Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, siéntese, póngase cómodo. Gracias, gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, ahorita de Comic Manía. Muy bienvenidos a esta nueva temporada, a esta nueva época temporal que va a tener su programa. Les saluda Gustavo Martínez. Estamos acompañados de Bernardo Soto, Carvix. Estamos aquí en suplencia de nuestro buen amigo Carlos Joy Moisés, que anda de gira artística. Esperemos que sea de su agrado estar con nosotros. Si les agrada, también esperemos que nos apoyen para que seamos una presencia frecuente en su escucha. Esperamos sus preguntas para todo lo que quieran decirnos, para lo que quieran estar con nosotros. Aquí estamos en esta nueva temporal faceta de Comic Manía. Muchas gracias, Gus, y también quiero presentar a nuestro primer invitado de esta temporada temporal de Comic Manía, que me acompaña por primera vez mi hermano, el Niño Rata. Carnal, saluda a la gente de Comic Manía. Pues es un gusto estar aquí en Comic Manía, muchísimas gracias por invitarme, la verdad, no me lo esperaba, pero, pues bueno, aquí vamos a andar un rato, en esta nueva faceta temporal del programa de Comic Manía. Y pues como ustedes saben, yo tengo el podcast del Café Comiquero. Esto no va a ser el Café Comiquero, es un asunto muy diferente. Esto es propiamente Comic Manía, como lo hace Carlos Joy Moisés, pero pues él está ahorita viajando por muchos lados y no puede hacer el programa en vivo, pero no queremos dejar de contestar sus preguntas. Y bueno, no tendré yo o Bernardo o Gus la sapiencia wikipediaza que tiene Joy, pero entre los tres la hacemos, ¿eh? Sí, hemos tenido vidas aparte de lo que no ha tenido Joy. Y acompañe sus preguntas con el hashtag yo confío en la Trinidad del Pecado. Entonces ya saben, pónganle hashtag yo confío en la Trinidad del Pecado y manden sus preguntas también. Y un saludo también, un agradecimiento a Lorna, que nos da este espacio para poder cubrir el hueco que deja por el momento Carlos, Joy y Moisés. Sí, muchísimas gracias, mi queridísima Lorna, por invitarnos, por tenernos aquí. Nos da muchísimo gusto, nos encantaría que nos hagan preguntas de una vez, que podamos empezar con la dinámica, interactuar con ustedes como lo hemos hecho ya con anterioridad, pero esta vez más directamente, sin Shazams, sin anillos de poder. No, por desgracia no los tendremos, o por fortuna, no lo sé, eso lo dirán ustedes. Aquí está. Ni tampoco habrá boybands en esta semana, ¿verdad? Como no, los Beatles y Queen. Bueno, sí, ok, eso pueden ser boybands, de acuerdo. Y pues bueno, ¿cuál va a ser la primera pregunta, mi queridísima Lorna? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y sí, esto finalmente es Comic Manía. Desafortunadamente nos encontramos desde la antesala del infierno, pero como podrán notar, no hay ni la menor presencia de la Trinidad del Pecado. Fue solo una mentira, fue solo una farsa, porque si esto hubiera sido Comic Manía de verdad, jamás podría estar solo la Trinidad del Pecado. Si no está Carlos, Joey Moisés, esto no es Comic Manía, pero afortunadamente tampoco será un monólogo de Comic Manía, porque mi buen amigo Beto Calvo, saluda por favor. Hola, ¿qué tal? Me ha hecho el gran favor de desvelarse conmigo, algo que no debería de hacer porque él sí tiene trabajo en la mañana, pero bueno, se lo agradecemos porque esto no será un monólogo de Comic Manía, será un, entre comillas, diálogo de Comic Manía, porque todos sabemos que cuando me pongo a hablar es casi imposible que eso sea un diálogo, pero bueno, haremos lo posible porque lo más importante es que ustedes se diviertan en este programa. No tenemos música de fondo, tenemos un poquito de eco por ahí. Lo siento mucho, pero desafortunadamente así es como está funcionando el Skype en este momento. Pero lo que trataremos de hacer es contestar todas y cada una de las preguntas que hemos recibido semana con semana y no hemos tenido tiempo de contestarlas porque desafortunadamente se nos extienden un poco las cosas. Y bueno, aproveché que ahorita estoy en la antesala del infierno, mejor conocido como Cancún, Quintana Roo, en la casa de mi mamá, para poder hacer este programa. Tal vez escuchen la voz de mi abuelita, eventualmente, posiblemente algún regaño de mi mamá. Nomás ignórenlo y concéntrense en nuestras voces. Y antes que nada, antes de empezar este programa, nomás me gustaría darle las gracias a todas las personas que hay que dar las gracias, como siempre. Primero, obviamente, a Beto Calvo por siempre ser parte de este programa, aunque no esté en este programa. Gracias por estar con nosotros en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Gracias por, en serio, ser mi amigo, porque, Dios mío, ¿tú cuánto tiempo ya me aguantaste? Estamos hablando de que 12 años, ¿no? 15. ¿Qué? Dios mío. O sea, yo tenía 10 años que nos conocimos. O sea, yo era un bebé. Y de hecho, es muy curioso porque la primera vez que nos conocimos nos pusimos a pelear, discutir acerca de Spawn. ¿Te acordarás? Entonces, obviamente a los 10 años Spawn aún no era uno de mis cómics favoritos y tampoco era el tuyo, pero estabas definiendo algo acerca de Spawn y esa fue nuestra primera conversación. ¿Quién pensaría 15 años después la amistad continuaría? Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido Beto. Gracias por estar en el blog. Gracias por ser parte de este programa cada vez que puedes. También me gustaría darles las gracias, como siempre, a Píldora Atómica y al nuevo Club de Cómics por agarrar este programa y spamearlo por el universo. También ella tiene, ¿cómo se llama ese otro grupo? Sociedad de los Comiqueros Muertos. Muchísimas gracias. También a nuestro buen amigo Lioco y La Covacha. Gracias por agarrar este programa y ponerlo en todas las partes posibles para que la gente lo pueda encontrar. De hecho, es lacovacha.net, si estoy en lo correcto. También a la gente de Comicorp. Muchísimas gracias a la gente de Comicorp, que es comicorp.blogspot.com. Por visítenlos. También me gustaría dar las gracias, como siempre, a wayneenterprise.sl.tl. Porque es wayneenterprise.es.tl, quiero decirlo bien. Porque semana tras semana nos manda unos banners, nos manda algunas imágenes para promocionar este programa. Se los agradecemos muchísimo. Por favor, visiten comicmania.aw. Próximamente saldrá el programa de Batman. Está un poquito atrasado la segunda parte del programa de Batman, pero tarde o temprano va a salir. Creo que ya tienen la edición. El problema es que se perdieron todas las imágenes que les mandé. Entonces tengo que volver a encontrarlas y volvérselas a mandar. Y ahorita en vacaciones pues se complica un poco las cosas, pero haré lo posible porque sea lo más rápido. Y de esa manera puedan ver este programa lo más pronto posible. Y bueno, me gustaría como siempre darle las gracias a David Noriega y la gente de Fantástico por abrirnos sus puertas. Tuvimos una muy buena plática hace 2 semanas. Y tendremos la continuación del mes de los villanos próximamente, al finales de este mes. ¿Cuál sería, digamos, el último sábado del mes de octubre? Mi querido Beto, ¿lo tendrás ahí como que a la mano? El mes de octubre, ahora te digo, el último sábado sería el día 26. ¿Nos podrás acompañar ese día o no crees poder por cuestiones de trabajo? No lo sé. ¿No lo sabes? Y bueno, exactamente, no lo sé. Y lo más triste es que como es el mes de los villanos, no creo que te interese participar. Varias veces has dicho lo que opinas de lo que está pasando en DC Comics últimamente. No sé si te guste, pero obviamente estás invitado para participar. Muchas gracias, como siempre, por haber participado en todos los anteriores. Y creo que vamos a ver qué más tenemos que decir para continuar este programa. Creo que lo último que tengo que decir es muchísimas, muchísimas gracias a la gente de Poza Rica y a la Colosa Halcón, y mi buen amigo Ricardo de la Vega, por invitarme a este evento. Creo que alguna vez les conté que a él lo conocí en la San Diego Comic Con de este año. Nos conocimos en el autobús que nos lleva del hotel hacia la convención. Fuimos a platicar y por alguna razón confió en mí. Tuve la oportunidad de ir a la Colosa Halcón. El primer día no hice mucho, nomás estuve como animando un poquito el concurso de ¿cómo se llama esto? De karaoke. Me divertí bastante. Después estuve animando el concurso de King of Fighters. Y después llegó Homero Simpson y honestamente nadie quería saber quién era Carlos, Joey Moisés, ni a nadie le interesaba. Y por las próximas 3 horas el que se encargó de animar y hacer todo fue Homero Simpson y fue bastante chido. Yo lo vi desde lejos, pero me divertí bastante con las personas que estaban ahí haciéndome preguntas acerca de cómics. Y lo más curioso fue que me topé con un chavo que se llama a través de Facebook Orion Comics. Y eso te va a dar risa, Beto, porque creo que tú ya has visto esto en mi vida varias veces. Tuve como que un pequeño altercado con él a través de Facebook, porque así soy yo de odioso. Y lo curioso fue que yo no sabía quién era. Y nos topamos ahí en Poza Rica y me dijo, oye, Joey, ya después de platicar un rato, me dijo, ¿no te acuerdas de mí, verdad? Y le digo, pues honestamente no. ¿quién eres? O sea, en Facebook. Y me dijo, no, soy Orion Comics. Y quiero decirte que tuvimos como que este altercado. Me empecé a reír. Dije, no puede ser que me pelee con todo el mundo. Es como que muy constante en mí. Pero afortunadamente él tuvo la paciencia para ir a la convención, a la Colossal Con, para limar las asperezas. Y ahora ya somos amigos y se lo agradezco. Y de hecho me dio dos llaveros muy lindos, uno de Batman y uno de Linterna Verde, preciosos. Entonces lo agradezco mucho. Gracias por no ser tan corajudo y rencoroso como yo, mi querido Orion Comics. ¿Y qué más tengo que decir? Y también, obviamente, para cerrar el primer día de la Colossal Con, tuve la gran oportunidad de cantar I Want It That Way con los chavos de Sugar Machine. Fue muy curioso cómo salió. Yo de chiste dije que qué les parecería si cantara una canción de los Backstreet Boys. Y el guitarrista se puso a tocar la canción de I Want It That Way, y de ahí salió y me puse a cantar y fue bastante divertido. Y el segundo día tuve aún más diversión, tuve la plática de cómics, tuve varias personas haciendo preguntas, muy divertido, dimos varios regalos, increíblemente divertido. Y para cerrar, en el concurso de cosplay, Beto hizo su segunda aparición en una convención, el Batiluchador, con gran, gran éxito. Y de hecho le pregunté a las personas, ¿quieren que lo haga con playera o sin playera? Y en unísono la gente gritó, sin playera. Me quité la playera y por la próxima hora y media estuve sin playera animando el concurso de cosplay. Afortunadamente hay gente que tomó video. Cuando tenga el video, obviamente se los pondré a todos ustedes para que lo puedan ver y puedan decir, wow, sí le he metido duro a la dieta Wolverine. Y hablando de eso, ¿sabes qué, Beto? Tú fuiste de alguna manera el responsable de que yo pudiera hacer la máscara del Batiluchador. Creo que ya es tiempo del Batiluchador versión 2.0. Mejor máscara, mejor cosplay y todo lo demás. Entonces, ahí cuando nos veamos próximamente, me tendrás que llevar con tu amigo el que hace máscaras para que lo podamos hacer. Pero bueno, tenemos muchas cosas que cubrir, muchos temas que tocar, y tú te tienes que ir a dormir temprano. Entonces, ¿qué te parece si ya empezamos con las preguntas? ¿Te latería? Me parece bien. Me parece perfecto. Ya tenemos la primera pregunta. Ok, la primera pregunta es de Mauricio Rosales, que dice, hola, ¿todos a todos en cabina? Pues en cabina no hay nadie. Me agradó mucho que hubieran preguntado por mí en Snix. Yo ya es cierto que vendrás a León para el 17 de octubre. Un saludo de hoy y Bernardo, qué bueno que fue Bernardo, y un beso a la mejilla de la gran Dorne. Pues de hecho, creo que lo he mencionado, que el día 19 de octubre va a ser la apertura de Creator Comics de nuestro buen amigo Slim Summers, allá en León. Ya me invitó a participar y con mucho gusto voy a ir. ¿Qué día voy a estar? No sé, pero me imagino que el 19 sería que es sábado, si estoy en lo correcto. Entonces 18 sería viernes. Sí, el 19 sería sábado. Yo lo que planeo es, después de hacer el programa, lanzarme para allá. O tal vez irme, digamos, un lunes, grabar el programa el martes, dárselo a Lorna, estar ahí el miércoles y obviamente estar ahí listo para el sábado. Todavía no sé cuáles van a ser mis fechas. Pero sí, de seguro voy a estar en León. Entonces todas las personas que quieran ser parte de esta reunión en Creator Comics, pues ahí los espero. Creo que va a ser muy divertido, como todas las veces que he tenido la oportunidad de ir. La gente de León es súper linda, con muchas ganas de saber de cómics. Y pues bueno, yo me divierto bastante con ellos. Y lo curioso que tengo que decir de la gente de Poza Rica, le encantan los cómics. Yo pensé que era un lugar más de manga y anime. Les encantan los cómics y tenían mucha curiosidad de saber de cómics. Y lo que más me encantó, decías cosas como, no sé, Jon Stewart, Guy Gardner, Jay Garrick, Barry Allen, y sabían a quién te referías. O sea, no tenías que echarte toda la explicación de han habido varios mundos, varias tierras, ¿no? O sea, estaban como que muy al tanto de la historia de los cómics, y eso me encantó. Bueno, próxima pregunta, mi querido Beto. Ok, la siguiente pregunta es de Rodrigo Díaz Paz, que en realidad no es pregunta, nada más son saludos a Lorna y todos en cabina. Perfecto. Y arriba la Trinidad de la Virtud. Entonces, y tú estás como pues, que entre la Trinidad del Pecado y la Trinidad de la Virtud, déjame decirte, ¿eh? Tú cambias de alianza seguido. Yo se los he dicho, es que yo no necesito aliados. Yo puedo hacer las cosas por mi cuenta. Es muy cierto, es muy cierto. A ver, ¿qué más? Después, Sputnik. Saludos, le envío una felicitación anticipada por su 25º aniversario. No sabemos de qué es el aniversario, pero obviamente no. Recordando que no importa la edad, sino que el niño interior se mantenga vivo, no como los miembros de la Trinidad del Pecado. Y quiero saber si ya leíste el What If Avengers contra X-Men y si lo recomiendas. Mucha gente me ha preguntado acerca de eso. No he tenido la oportunidad de leerlo hasta ahorita, pero he oído por ahí que es muy bueno. Pero lo que yo tengo que saber, decir es, o sea, ¿sigue siendo vigente un What If como que no ya fue todo eso, ¿no? Como que tuvo su momento donde creo que brillaron los What If en los años 80, pero después de eso, después de los 200, como, o los 2000, mejor dicho, todos los What Ifs que han sacado, como que lo siento medio bajones. ¿Tú has tenido oportunidad de leer alguno? Alguno que otro. Más bien lo que pasó fue que dejaron de ser los números unitarios con los que crecimos, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que sean una miniserie es como que le quita un poquito la gracia de lo que solían ser. En particular este de Avengers y X-Men, le eché un vistazo a un par de los números. Sí. Por ahí, me parece que a partir del número 3, el arte es de un dibujante mexicano, Gerardo Sandoval. Ah, es por eso que toda la gente lo está preguntando. Bueno. Pues mira, ¿sabes qué? Ahorita que tú creo que tú le dices como que al clavo, ¿no? Algo que me gustaba mucho de los What If de la primera versión, y no tanto la segunda versión, sí como que tenía más malos números que buenos. Pero lo que me gustó de la... Siempre te hacían una pregunta o establecían una pregunta en la portada, ¿no? Aparecía el título de What If y seguido por una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si, por decir uno de ellos, me acuerdo que era muy bueno, si el hombre araña hubiera continuado siendo una estrella de televisión y nunca se hubiera vuelto un superhéroe? Hubo otra de ¿qué hubiera sucedido si el Doctor Strange no se hubiera transformado o no se hubiera convertido en un amo de las artes místicas? Otra era ¿qué hubiera pasado si el Capitán América no se hubiera descongelado en los años 60? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hacían una pregunta. Te estás olvidando de un clásico que después... Dilo. Tiraron a la basura para crear una saga muy mala. A ver, ¿cuál fue eso? ¿Qué hubiera pasado si el clon de Spider-Man hubiera sobrevivido? ¡Buenísimo! Buenísimo. Muy bueno. Y no solo era buenísimo. Ese se publicó en español. Ah, no me digas. Y no solo fue buenísimo ese número en particular. Además, ni fue el cómic entero. Creo que en ese entonces los What If eran como que un poquito más grandes que los cómics normales. Eran de 32 páginas, si estoy en lo correcto. Y había espacio para contar dos historias de vez en cuando. Y lo que me encantaba de estos números era que en un solo número te contaban toda la historia. Veías la consecuencia. Podía ser una consecuencia buena, podía ser una consecuencia mala. Por eso hubo una vez... de qué hubiera sucedido si la mole hubiera continuado mutando y al final se transforma en Ben Grimm. Hay otra que era qué hubiera pasado si Fénix no se hubiera suicidado, y lo que termina siendo es que Fénix termina destrozando el universo completo, ¿no? Entonces como que habían momentos buenos, habían momentos malos, pero lo padre de todo eso era que era autocontenido, te contaban una historia, agarraban una historia clásica para contarte una historia, y después poquito a poquito en los años 2000 dejaron de hacer eso, no más ponían ahí What If Ángel, What If Ghost Rider, y ya adentro te establecían cuál iba a ser el cambio. Y lo que estoy notando ahorita es que cada vez que tienen una gran saga, llámese Civil War, llámese Secret Invasion, hacen un What If nomás para sacarte más dinero. Y honestamente yo creo que está tan bien hecho Avengers contra X-Men, no quiero un What If alrededor, quiero leer la historia. Y todo lo que podría haber sucedido no me interesa, porque yo quiero leer lo que sucedió, al menos yo. Pero mucha gente como que tiene esta necesidad de comprar y comprar y comprar cosas que vengan empacadas en TPs. No sé por qué, no sé si has notado eso tú también. Que no son como que las historias solitarias o las historias unitarias. Es si vienen un TP, como que la gente se atrae más. No sé, es muy extraño eso. Sí, bueno, tiene la ventaja de que quien no sea... cliente habitual de una tienda de cómics, es más fácil que vaya y encuentre un tomo la vez que va. Entonces, yo creo que ese es el atractivo que tienen los TPs. En cuanto a por qué hacerlo con las sagas, yo creo que también es un poquito jugar con el hecho de que siempre que hay una saga, hay polémica alrededor. Te puede gustar, te puede no gustar, siempre ahora quejándose de que no le gustó algo que hicieron. Claro. Entonces, al hacer estos What If, estás atacando ese mercado que quería que la historia fuera diferente. Entonces, creo que va un poquito por ahí. Lo que mencionabas de que no son como las historias que teníamos antes, me parece que esta que mencionas ya es la tercera serie, ¿no? Esta que ya no tenía la pregunta en la portada. Ajá, sí, sí. ¿Es la tercera serie o digamos lo último del volumen 2 de la segunda serie? Sí, cuando ya era llamado el Lanterniverso. Oh, Dios mío, exacto. Sí, sí. Porque lo que me llamaba la atención a mí, por ejemplo, es que la primera serie... que es de los 70s y tal vez principios de los 80s, sí. Hay mucho creativo reconocido trabajando en ella. Ah, okay, la segunda, okay. Que empieza por ahí de mediados de los 80s, y más bien lo habían ocupado como un título para probar a creativos nuevos. Hay muchos dibujantes que de repente, si vas y revisas tus números, vas a encontrar dibujantes que 5 o 6 años después tomaron una serie regular. Entonces me parece que lo utilizaban como un complemento a lo que era el Marvel Comics Presents para probar nuevo talento. Entonces creo que ahí fue donde vino un poquito el bajón en la calidad de las historias. Y la calidad del arte. Sí, de hecho, yo recuerdo que había un cómic de DC, igual en los 80s, llamado New Talent Showcase, que agarraron ese título llamado Showcase, que es donde aparece por primera vez Barry Allen Flash, y lo llamaron, y lo utilizaron para probar su nuevo talento en historias que pues a nadie le interesaba, era más que nada para ellos ver quién podía entregar a tiempo una historia, ¿no? Así me hizo muy, muy, muy, muy torpe eso, y peor hacerlo en algo como What If, que a mí sí me gustaba y me gustaba mucho, pero habían algunos números con un arte atroz. De hecho, recordarás una de las grandes sagas fue el ataque de Atlantis, o Atlantis Attacks, que involucró todos y cada uno de los anuales. Hicieron un What If muy bien escrito por Jim Valentino, que ahorita es uno de los, bueno, fue uno de los fundadores de Image y también fue el editor en jefe de Image por un tiempo. Y escribió esta historia de qué hubiera pasado si los Avengers hubieran perdido Atlantis Attacks. Y recuerdo que la historia era buena, pero el arte era la cosa más abominable que jamás había visto en mi vida. Y era porque era un chavo nuevo que creo que eventualmente se volvió ya un artista de algo de nombre, ¿no? Entonces, pero bueno, eso yo sí, lo que la mayor ventaja de eso es que en los 90s sí. Hay toda una serie de números, sobre todo de historias que tenían que ver con los mutantes. Ajá. Que están ilustrados por todos los Jim Lee wannabes. Quedan muchísimos en los 90s, ¿eh? Sí. Pero bueno. Desafortunadamente, lo que les tengo que decir es: lo que yo he oído hasta ahorita es que es una buena historia. Yo, en lo personal, prefiero no leer ese tipo de what ifs. Déjenme checar si le puedo echar un vistazo, pero honestamente, ahorita estoy muy ocupado tratando de leer los 52 títulos de los villanos. Y por cada uno bueno que leo, leo 2 malos. Y eso sí, como que el balance está muy, muy, muy sacado de onda. Y de hecho acabo de leer Me parece positivo el balance que está sacando. Sí, bueno, pues creo que está siendo demasiado optimista. Pues es que, ¿sabes qué? Leí 3 que yo pensaba que iban a ser muy malos. El de Poison Ivy, Two-Face y Count Vertigo, en particular el de Count Vertigo. Y salieron bastante buenos. Pero por decir, el de Deadshot, es arruina a Deadshot para siempre. El de Arlequín o Harley Quinn. Y el de, ¿cómo se llama esta niña? La hija del Joker. Hijo, no, el de la hija del Joker es literalmente para ir a DC y matar a alguien. Es horripilante. Y lo peor de todo es que está escrito por Ann Nocenti. Y Ann Nocenti hizo cosas brillantes en Daredevil en los años 90. Digo, no sé si leíste esas historias, pero son buenísimas. Sí, y es la creadora de Typhoid Mary, empezando por ahí. Chécate esto. Typhoid Mary es un excelente villano al nivel de Harley Quinn. Ser muy cercana a una versión del Joker para Daredevil. ¿Y cómo puede ser que esta mujer que creó a Typhoid Mary no pueda crear una villana parecida al Joker en Batman? O sea, pero es abominable el personaje de Joker's Daughter. Yo te recomiendo que lo leas, nomás para que estés contento de que ya casi no lees DC. Pero bueno, ¿cuál es la próxima pregunta? Ok, dentro de la misma... preguntaba, ¿cuál es su opinión sobre los rumores que apuntan a Edward McGregor como Ant-Man? Me imagino que se refiere a Ewan, no Edward. Ewan McGregor. Pues lo que tengo que decir es, estaría chidísimo. Buen actor, es chaparrito, ha hecho personajes inteligentes. Estaría padrísimo, ¿no? Y como que la edad y el look son similares, ¿no? Incluso es adaptable, ¿no? Creo que puede ser cualquiera de ellos. ¿Te refieres a que es, ¿cómo es este individuo, el Irredeemable? Que es Eric O'Grady. El anterior, que es. Ay, ¿cómo se llama este chavo? ¿Es Scott Lang o Hank Pym? Podría que encajaría con cualquiera de ellos, ¿no? Porque es tan buen actor y tiene un físico hasta cierto punto tan maleable. Sí. Que le cambias el peinado, el vello facial, lo que sea, y te da el look para cualquiera de los tres, aparte que es un buen actor. Es un excelente actor, o sea, entonces digo, bueno, es lo único que puedes ver sin vomitar en episodio 1, 2 y 3, y no me digas que no. Sí. Es el único que está tratando de actuar. No, también Christopher Lee, aunque tiene muy breves apariciones, pero es que Christopher Lee donde se pare y en el escenario. Pues es que le dicen a Christopher Lee, párate ahí y actúa como Drácula. Y ya, no, nada más, se para ahí y ya se comió a quien quiera que esté con él en la escena, especialmente si es Hayden Christensen. Ay, Dios mío, cállate. Sí, sí, pero este... Me gusta mucho la idea de Ewan McGregor, y como es el director y es igual inglés, pues puede ser que haya esa oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Y yo lo que en serio espero es que sí salga una película de Ant-Man, porque creo que sí lo merece, creo que es un buen personaje. Es oficial. Ah, perfecto. Entonces ya con eso estoy feliz. Ya, quien sea que la dirija, quien sea que la actúe, nomás estoy feliz que por favor le hagan algo a Hank Pym, porque se lo merece. Es un excelente personaje y merece mucho más de lo que ha recibido. Mucho más respeto de lo que ha recibido de Marvel. De hecho, creo que uno de tus escritores favoritos, Dan Slott, hizo algo brillante en Mighty Avengers. No sé si tuviste la oportunidad de leerlo. Sí. Cuando tiene esta plática con Eternity, que es la... ¿Cómo puedo decir esto? El universo Marvel dado forma humana, ¿no? Y tiene como que esta charla, y esta criatura cósmica le dice a Hank Pym, es que tienes que entender, tú, así como tenemos al Sorcerer Supreme, o al Mago Supremo del universo Marvel, que en este caso es nuestro buen amigo Stephen Strange, el Doctor Strange, le dice a Hank Pym, tú eres el científico supremo. Tú eres el que yo determiné que vas a representar a la ciencia en todo su apogeo. Y dije yo, brillante, magnífico. Y ya con eso le quitas todo ese peso de la baja autoestima que ha tenido. Y después de tener buenísimos cómics en Mighty Avengers, se va a guiar el Avengers Academy de Christos Engage, que fue el escritor. Y bueno, ahí el personaje de Hank Pym crece muchísimo más. Entonces yo digo que merece una película, honestamente la merece. Y qué bueno que se la van a dar próximamente. Y aunque si no se la dan a él, se la dan a Scott Lang, no tengo problemas, porque Scott Lang también me cae muy bien como personaje. Eric O'Grady, medio odioso el personaje, pero bueno, si es el que vamos a tener, al menos que lo hagan bien. Pero bueno. Ahora dices que no se da mucho respeto. No sé, Avengers, toda la saga de Age of Ultron. Sí. Pues a fin de cuentas no es una mala historia, pero creo que fue demasiado larga. Demasiado. Y eso fue lo que terminó por hacer que se volviera odiosa, ¿no? El síndrome de Bendis. Sí. Contar una historia que debe haber sido de 5 o 6 partes, contarla en 14 o 15 es una tontería. Totalmente. Pero el epílogo de la historia, no sé si lo leíste, el Avengers Age of Ultron 10 AI. Ese todavía no lo he leído, lo quiero leer. Es cuando aparecen. Mark Waid. Aparecen todos los robots en la portada, ¿no? Es un mega close-up de Ant-Man. No lo he leído. Ok, ese lo escribe Mark Waid. Ah, bueno, ok. Es una carta de amor a Hank Pym. Entonces, lo leeré terminando este programa. Dices, ¿cómo se llama? ¿Es Avengers AI? Es Avengers número 10, y después del número tiene el AI. Que sería inteligencia artificial. Ok. Lo leeré hoy mismo, créeme. Ese es un número autocontenido, es un repaso de la carrera de Hank Pym. Okay. Y lo deja en una posición así como para darle el lugar que se merece a los Marvel. Es un cómic bastante bueno. Yo no sé si lo tuviste la oportunidad de leer, pero salieron unos cómics que eran como 5 que se llamaron Avengers Origins, donde exploraban los orígenes de varios de los miembros de los Avengers. Todos son buenísimos. Está el de Thor, el de Luke Cage, que aunque no lo creas, el de Luke Cage también es bueno. El de Quicksilver y Scarlet Witch, que también es muy bueno, pero el mejor para mí fue el de Ant-Man y Wasp. En un número te exploran te dicen quién es Hank Pym, te enamoras de Hank Pym, y más adelante, cuando aparece Wasp por primera vez, o Janet Van Dyne, ves el romance de ellos, ves por cuál es el nivel de atracción y el nivel de amor que hay entre ellos, y ves por qué se tienen que enamorar. Y al final lo que dice Hank Pym es buenísimo. ¿Se podría enamorar una hormiga de una avispa? Y él dice, no sé, pero esta hormiga ya se enamoró de esta avispa. Y dije yo, qué lindo, ¿no? Porque te ves todo el proceso, cómo pierde a su esposa, y etcétera, etcétera. Excelente, excelente cómic. Avengers Origins, Ant-Man and the Wasp. Voy a ver si se me acuerda y agarro la imagen y la pegamos en la página de Comic Manía MX para que de esa manera todos y cada uno de ustedes puedan leer esta historia. Y de hecho, ¿sabes qué? Ni mencioné que tenemos obviamente en nuestro Twitter, que es @ComicManiaMX. Y lo menciono porque ya nos acercamos a nuestro primer corte musical. Y lo más importante es que les tengo que decir es que a pesar de que no estamos haciendo este programa en vivo, van a haber regalos. Gracias a Editorial Camite, nos dieron varios regalos. ¿Qué te parece, Beto, si esta semana regalamos Spawn Endgame número 2 y regalamos el primer TP de Walking Dead? ¿Te late? Son como buenos regalos, ¿no? Sí, me parece bien. Son buenos. Y la cosa es que son dos TPs aún y la producción está al nivel de los Estados Unidos, o sea, es de muy buena calidad. Y mejor aún, además de regalar esos dos TPs durante el programa en vivo, cuando yo subo este programa a iTunes, ahí viene la parte interesante. Voy a poner ahí, gracias a uno de nuestros escuchas, se me olvida su nombre en este momento, pero ahorita se lo recordaré cuando le dé las gracias. Él nos mandó enlaces... nos mandó enlaces digitales para bajar cómics digitales, obviamente. Entonces, de esa manera, voy a poder regalar un cómic digital por semana. Y lo padre es lo siguiente. Alberto Sánchez Escoto fue el que nos los mandó. Y lo padre es que para poderlos bajar se tienen que meter a iTunes. Y ya que están en iTunes, pues ¿por qué no nos dan unas cuantas estrellas para que vaya subiendo un poquito más nuestro nivel en iTunes, porque creo que estamos bastante bajitos en descargas de iTunes, pero bueno, creo que de esta manera los puedo convencer. Te voy a decir qué títulos tengo, Beto, a ver cuál te late para regalar esta semana. Tengo All New X-Men número 5, Uncanny X-Force número 9, Uncanny X-Men número 11 y Battle of the Atom. ¿Cuál te gustaría o cuál crees que sea correcto regalar esta semana? Pues, para darle variedad, ¿qué te parece el más retro de ellos, el de X-Men de Bendis? Sorprendentemente es bueno. ¿El de All New X-Men? Sí. O sea, es uno de esos pocos momentos donde todo funciona. Está bien la historia, está increíble el arte, que es Stuart Immonen, si estoy en lo correcto. Así es. Y además el equipo funciona perfecto. Tienes a los X-Men del pasado, a los X-Men del presente. Y cada número es mejor que el anterior. O sea, ¿cómo puede ser que Brian Michael Bendis esté a cargo de esto? No lo entiendo. Pero bueno. Es un buen escritor. El problema es que escribe más en lo que debería y muchas veces termina por hacer trampa para cumplir con sus cuotas. Pero okay. No es un mal escritor. All New X-Men número 5 será regalado y de la manera que lo vamos a regalar, se van a meter, yo voy a anunciar cuando el programa ya esté en iTunes, se van a meter a iTunes y hay unas cositas que se llaman los show notes donde yo explico exactamente, más o menos qué fue lo que se trató durante el programa, con respecto a nuestros temas. El último show note va a aparecer el título del cómic y va a aparecer el enlace o digamos los números o el código de descarga digital para este cómic. Y obviamente el que llegue primero es el que se lleva el cómic, así de fácil, así de simple. ¿Cuál es la próxima pregunta antes que nos vayamos a nuestro primer corte musical? Es que esta no es pregunta, esta va a ser larga. Okay, como quiero pregunta, Harley Quinn, ¿qué significa en realidad para el Joker? ¿Él la ve como alguien en quien confiar o la ve como una compinche más? ¿Crees que en DC vuelvan a la línea que mantenían los nuevos 52 o ya de plano perdemos esa esperanza? Wow, pues mira, yo honestamente siento que al igual que todas las personas que están involucradas en la vida del Joker, para él todas son carne de cañón. Su único interés es matar a Batman. De hecho, creo, leíste obviamente Matt Love, obviamente, ¿no? Uno de los mejores cómics que jamás se han escrito sobre Batman, el Joker y Harley Quinn. Y lo padre ahí es como vemos que el Joker nomás utiliza a la gente a su alrededor a su necesidad y no le importa cuántos corazones destruya, cuánta gente mate. Su única necesidad es vencer a Batman y de hecho ahí Harley Quinn vence a Batman. Batman no sabía qué hacer y lo único que se le ocurrió es que Harley le dijera al Joker, sabiendo que el Joker no iba a permitir que nadie tuviera el honor de matar a Batman, excepto él. Entonces, el Joker no está enamorado de Harley, nomás la utiliza para tener lo que él quiere. Y ya leí el Harley Quinn número 0 de los Nuevos 52, y también leí fue el Suicide Squad número 0 de los Nuevos 52, y también ya leí el 23.4 o el 23.3 de Batman, donde aparece Harley Quinn en el mes de los villanos, y es horrendo. Agarran el personaje de Harley Quinn y le quitan todo lo interesante, todo lo bonito, todo lo coqueto que le habían puesto en Mad Love, y honestamente destrozan el personaje para los Nuevos 52. Entonces no creo que veamos ese romance, esa relación entre el Joker y Harley, porque pues, o sea, ya uno está entre que si está muerto o no está muerto y el otro personaje ya está total y completamente transformado en algo que no era. No sé qué opinas tú acerca de este caso. Pues aquí la respuesta más corta, en este caso puede ser la más triste. ¿Qué significa para el Joker? Depende de quién lo escriba. Lamentablemente en DC no hay nadie que sepa qué hacer con el personaje, entonces no creo que haya mucho futuro en una relación Joker-Harley Quinn mientras existan los nuevos 52. ¿Sabes qué? Hemos tenido muchas discusiones acerca de los nuevos 52, porque tú obviamente, o sea, los detestas, yo también, pero de vez en cuando yo veo buenos momentos, y no porque sean necesariamente reales, es porque yo necesito ver buenos momentos con esos personajes, porque si no, en serio, se me va a romper el corazón. Adoro a Batman. No sé, haces lo mismo con las películas. Sí, te odio. Entonces, resulta que yo adoro a Batman más que la vida misma. Entonces, yo necesito ver un momento bonito de Batman. Entonces, por decir, tan malo como es Año Cero, tengo que decir, bueno, pues al menos el arte está bonito, ¿no? O en el caso de Linterna Verde, que está atroz el cómic, desde que empezaron los nuevos 52, ha estado en decadencia el cómic de Linterna Verde y terminó horrible. O sea, el número 20 no fue muy buen número, y del 21 en adelante son asquerosos. Pero digo, bueno, al menos Hal Jordan está de regreso. Y eso es bastante triste cuando estás tratando de buscar algo positivo dentro de tanta negatividad que existe, es cuando sabes que algo está fallando a un nivel editorial, ¿no? Y del otro lado de la calle tienes algo como Marvel, que está funcionando cada vez mejor. Cada vez hay mejores cómics y están haciendo que personajes como Brian Michael Bendis, que por años escribió muy mal cómics de superhéroes, está haciendo cosas muy buenas ahorita en los títulos de los Hombres X. No sé si has leído Battle of the Atom todavía, pero el cómic es buenísimo y es la misma historia que Age of Ultron, o sea, no entiendo. Y peor aún, tú estás leyendo ahorita Image Comics, y tuvimos la oportunidad, Spike, tú y yo, de dar una plática acerca de lo que está sucediendo ahorita en Image Comics. Yo estoy leyendo muy poco, de hecho estoy leyendo creo que Invincible, y párale de contar. Pero lo que están haciendo en Image está también muy interesante. En base a esa plática dije yo, ay, me están interesando algunos de estos títulos, nunca los leeré, pero me están interesando. Y después del otro lado tienes el nuevo Valiant, que aunque están retomando las historias originales de Valiant, al menos están haciendo cosas interesantes, ¿no? Y en el caso de DC, cada vez que tienen un evento mensual de los nuevos 52, suben sus ganancias, ¿no? De hecho, nos estaba contando Rodrigo Díaz Paz que se fue a los Estados Unidos y no encontró un solo número en tercera dimensión. Pero lo único que están haciendo es subir las ventas por un mes. ¿Eso qué? Ahora, esto de subir las ventas es relativo. No sé si tú habías comentado algo de esto o lo sabías. El precio de portada de los cómics 3D del mes de los villanos, uh-huh, es por debajo del costo de producción. Hacer esas portadas le cuesta más dinero a DC que el precio en el que los está vendiendo. No me digas, entonces están produciendo algo con un déficit, ¿no? No. Lo que hicieron fue pensar en que les está yendo bien cada vez que hacen un evento, porque lo que hacen es que se genera el evento, fue el lanzamiento de los 52, después los números 0, ahora viene esto. Lo que hacen es generar menciones en medios masivos. Ajá. Aparecen en USA Today, en los programas de televisión, en los talk shows y demás. Entonces, la idea que yo tengo, lo que pasó fue que ellos, este dinero que iban a gastar de más en estos cómics, lo vieron como un gasto de publicidad. Ah, okay. La razón por la que decidieron limitar la cantidad, esa excusa de que es que no podemos satisfacer el abasto, uh-huh, es Warner Brothers, no me digas que no puedes producir para satisfacer las necesidades de tus clientes, es una excusa ridícula. Me imagino que como este gasto excesivo que iban a tener en la producción de las portadas, al ser una pérdida que ellos iban a reportar como una inversión en publicidad, se pusieron un tope de endeudamiento. Entonces vas a hacer estas portadas en las que vamos a perder dinero, pero puedes producir solamente cierta cantidad. Si llegan órdenes por arriba de eso, ya no. Entonces ese fue el punto en donde cortaron y empezaron a sacar las portadas 2D para rellenar los pedidos. O sea, iban a perder dinero, pero ellos se pusieron un tope de hasta dónde iban a perder. Pero de todas maneras, lo que están creando también están creando un deseo por esas portadas, y por ende va a haber una mayor demanda, y esas portadas van a subir de precio. Pero están subiendo de precio por un engaño, ¿no? Exactamente, y están subiendo de precio las portadas, no los cómics. A nadie le interesa realmente lo que hay dentro. Sí. No le interesa la historia. Lo que todo el mundo quiere son las portadas especiales. Sí, y esto es algo que vivimos en los 90s y que terminó por provocar una implosión del mercado. Y de hecho, afortunadamente, nadie les está cayendo en el juego, lo está haciendo solo DC. El problema es que si implota, va a implotar solo DC. Y es que también es lo triste, porque recordarás, en los años 90 teníamos más opciones de diferentes universos. Estaba Valiant, estaba Defiant, estaba Milestone Media, estaba con el otro, el de Dark Horse. Habían varios universos y varias posibilidades de diferentes cómics. El universo de Malibu, que es el Ultraverse. Y por andarse metiendo en portadas especiales y 20.000 tonterías en las portadas y embolsar los cómics con tarjetas y todo eso, todo se fue al demonio. Y qué tristeza que ahorita regresemos a esto mismo y parece que la gente no aprendió nada de los 90s. Están yendo tras estos portadas especiales y eventos especiales cuando en realidad no tienen absolutamente nada de especial. Pero lo que sí tiene que algo de especial es la próxima canción que voy a dedicar. Como ustedes saben, todas las personas que escuchan este programa semana tras semana, he estado ahorita como que en una búsqueda de amor. Y finalmente encontré ese amor en una mujer llamada The Huntress. Bueno, al menos así es como yo le digo para que no la estén acosando por internet. Ya todos saben exactamente a quién me refiero. Pero curiosamente, y esto no sé si tú sospecharás algo, Beto, le he estado mandando mensajes por WhatsApp y por Facebook y no ha habido la respuesta que había antes. Es como que si me estuviera evadiendo, como si me estuviera tratando de no comunicarse conmigo. Es muy, muy extraño, ¿no? Porque antes teníamos una conversación o teníamos varias conversaciones largas y tendidas donde explorábamos, tú sabes, muchas cosas acerca de lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba de ambos, ¿no? Y ahorita ya como que ha habido una sequía en estas conversaciones. Entonces yo creo que pues lo único que puedo hacer mientras tanto es estarla acosando yo en su Facebook personal. Y esta canción creo que básicamente dice exactamente lo que continuaré haciendo por el futuro cercano, en lo que veo y encuentro lo que está pasando. Espero que no sea lo que yo sospecho, que ya no le gusto, pero porque eso sería verdaderamente imposible. Siento que estoy trayendo el sexy de regreso, pero no hablemos de eso. Nos vamos a esta canción y continuaremos con más de sus preguntas. ¿Qué tanto, como cuántas preguntas tú notas que tenemos, Beto? ¿Unas, dos, una o dos páginas más? Más o menos. Más o menos, perfecto. Entonces, ahora regresamos. Es que hay muchos comentarios. Ah, perfecto. Y saludos. Entonces, realmente preguntas no, creo que no son tantas. Entonces, creo que vamos bien. Me parece perfecto. Entonces, regresando, tenemos 2 horas más. Vamos a tratar de ir tendidos como bandidos para poder contestar todas y cada una de sus preguntas para empezar la próxima semana. Sin ni una sola pregunta que se haya quedado. Creo que estamos explorando bastante bien las preguntas, pero podemos meterle un poquito más de velocidad. Los dejo con esta canción para la bellísima Huntress y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No la Trinidad del Pecado, Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. ¡Los engañamos! Los dejamos con nuestro buen amigo Carlos Joy Moisés, que pueda estar con él. Esperemos que nos vuelva a invitar después de esto. Y es que estén ustedes, por favor, apóyennos y aboguen por nosotros, que se divirtieron bastante con esta pequeña entrada. Dejamos el espacio a Carlos Joy Moisés, titular de este programa. Pero sí pueden usar el hashtag Yo confío en la Trinidad del Pecado. ¿De verdad creyeron que esto iba a pasar? No, para nada, tío. ¿Qué les hacemos? A cuenta una pequeña broma nada más. Pues disfruten el programa de Comic Manía con el titular Carlos Joy Moisés. Te queremos, Joy, te queremos. Y no, quédense ahora con no Carlos. Creas, aunque no lo creas, te queremos. Pero bueno, quédense con Comic Manía. Gracias, hasta luego. ¿Cómo están todos? Ya estamos acá de regreso a esto que se llama Comic Manía. Espero que les haya gustado la canción. Y espero que esta hermosa mujer llamada The Huntress la haya escuchado y haya entendido que no hay manera de escapar de Carlos Joy Moisés. Es cuando yo recibo como que ese gancho, no dejo que nada me aleje de la mujer que yo amo. Pero no hablemos de eso, hablemos de lo que venimos a hablar el día de hoy, y esos son los cómics. Mi querido Beto, ¿cuáles son las próximas preguntas que tenemos? No sé si el timing fue el correcto, pero la siguiente pregunta habla sobre una mujer ausente. Ah, mira eso, qué interesante. A ver, cuéntamelo. Mali Ponce pregunta, ¿qué pasó con Hogger en los nuevos 52? No tienes que la vi from Bright desde ahí, de ahí no he sabido nada de ella. Nadie ha sabido absolutamente nada de ella, y no solo eso, ¿has tenido la desfortuna de leer el cómic de Savage Hawkman? No, porque habría de querer leerlo. Exactamente, es lo que yo me dije cuando lo estuve leyendo, y dije, Dios mío, qué mal cómic, y quedó aún peor cuando Rob Liefeld lo estaba dibujando y escribiendo. Destrozaron al personaje, el personaje es irreconocible, el traje que le pusieron es horrendo, que digamos, el metal que él utiliza para poder desafiar la gravedad sea de alguna manera como que inteligente y haya tratado de quemar todo su arnés de vuelo y que haya cobrado inteligencia o conciencia este metal y lo haya envuelto y el metal se haya vuelto parte de su cuerpo. Y él esté caminando por la calle y ve que necesita entrar en acción y de la nada el metal sale de su cuerpo y aparece todo su atuendo de Hawkman. Bueno, es malísimo el cómics. Él ahorita está siendo miembro de la Liga de la Justicia de América, que eventualmente será la Liga de la Justicia de Canadá. Ha desaparecido para siempre Hawkgirl. Y qué tristeza, porque algo que me gustaba era el dueto que ellos tenían en el cómic, donde él era un hombre mucho más agresivo, mucho más serio, un hombre que solo veía su trabajo como policía, al menos la versión de Katar Hall, que es el alienígena de Thanagar. Y ella era, digamos, como la más pasiva, la más buena onda, la más hipiosa, la más linda, y le traía tranquilidad a su espíritu. Más adelante, ya en las páginas de JSA, aparece el personaje, ya la versión original de Carter Hall reencarnado, y la versión de Kendra Hall, era Kendra Saunders, que es la reencarnación de Shira Hall. Y el romance de amor y desamor que estaban viviendo era muy interesante, ¿no? Porque también el personaje de Kendra era un poquito más agresivo que el personaje original de Shira Hall, pero dentro de esta reencarnación hubo como que algunos problemas. Muy lindo todo lo que estaba sucediendo. Y ahorita lo tiraron toda la basura en los nuevos 52, como casi todo lo demás muy bonito que había funcionado muy bien por años en el universo DC. Entonces, pues, qué tristeza que no la vea, que ya no exista, porque si tú recordarás, este personaje de Hawkgirl apareció en la Liga de la Justicia animada. Y mucha gente conoce el personaje por las caricaturas. Y si el personaje estuviera en los nuevos 52, más de una persona compraría ese cómic porque dice, este personaje lo recuerdo de los nuevos 50 de la Liga de la Justicia. Pero sin embargo, el personaje ya desapareció y no vemos que regrese pronto, tristemente. ¿Tú qué opinas acerca de Hawkgirl? Personaje interesante, ¿no? Sí, ha tenido muy buenos momentos. Sobre todo, me parece que en la versión de principios de siglo, cuando en la JSA nos salen con esta idea de la reencarnación, creo que el tratamiento que se da al personaje fue bastante interesante. Claro. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? No importa que tengamos a tus personajes si no tienes escritores que puedan hacer cosas interesantes con ellos. Y cada vez, desafortunadamente, se llenan de más dinero los cofres de DC, pero desafortunadamente no lo están empleando en donde deberían emplearlo, en buscar talento que en serio puede escribir estos cómics, y se están basando en lo que hacen 4, 5, 6 escritores, Y tan bueno como yo considero a Geoff Johns, él no tiene la capacidad de escribir tantos cómics, ¿no? Y en el caso de, ¿cómo se llama? Tienes a Mark Waid, que ya se fue a Thrillbent. Después tienes a Kurt Busiek, que está haciendo sus propias cosas en Astro City. Después tienes a Paul Dini, que nunca ha sido apreciado por DC, ya se fue a hacer su propio rollo. Entonces lo que terminas pasando es que tienes a muchos escritores no probados. Y por decir, lo que está sucediendo ahorita en Green Arrow no está tan mal, pero podría estar mejor, ¿no? Entonces es muy triste. Y después lo que está haciendo Ann Nocenti, su trabajo en Green Arrow fue horrendo, y lo que acaba de hacer ahorita en Joker's Daughter es para matarla. Y después está en Scott Snyder, que empezó tan bien en el universo anterior, y ahorita ya desvarió cañón. Pero bueno, y como perdieron a George Pérez, perdieron a Grant Morrison, o sea, yo no sé qué decir. Y es una tristeza porque yo adoro el universo DC, pero bueno, vayamos a lo próximo. ¿Qué más tenemos? Alan Walker, KGP, nada más menciona que son muy buenos los títulos que está publicando, sobre todo Burguera. Ah, sí, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Es Hellboy? Realmente son títulos buenos. Tienen Hellboy, tienen Irredeemable, Incorruptible, y algunos de los títulos de Stan Lee, bueno, creados por Stan Lee, porque no se escribe él, son bastante interesantes. ¿Qué es The Traveler? Y The Traveler, Soldier Zero. Y Prodigy, ¿no? No estoy seguro si ya empezó a salir Prodigy, pero es otra de la misma línea. Va que va. Y la verdad, la tristeza ahí es que yo fui parte de la moderación de la presentación de los cómics de G.I. Joe por parte de Bruguera, y no ha salido ni uno. No, hay un problema con las licencias, no tanto de los cómics, sino de los juguetes. Claro, sucede. En este caso, como van ligadas, aunque tengan los permisos para reprimir los cómics, si no obtienen el permiso de Hasbro México, no los pueden publicar. Ya veo. Y sabes que también hay algo muy curioso ahí. Yo lo que tengo que decir de Bruguera es lo siguiente. Nunca nos han dado amor, pero yo les voy a dar amor a ellos de la siguiente manera. No existe un cómic malo de Hellboy, no existe. Compren todo lo que salga de Hellboy, les va a encantar. Si lo escribe Mike Mignola y lo dibuja Mike Mignola, créanme, tendrán un buen cómic en sus casas. Irredeemable e Incorruptible, varía mucho el arte, hay veces que hay arte bueno, pues digamos ni bueno, es como que es bien a mediocre. Pero las historias de Mark Waid son magníficas, por favor cómprenlo. Si no saben de qué se trata, Irredeemable, tenemos a un Superman que se torna villano. Su razón para volverse villano es muy humana, y el tipo de villano que se vuelve es un villano total y completamente implacable, que cada vez vas descubriendo que siempre tenía todo para ser una buena persona o una mala persona, y desafortunadamente su exceso de poder lo corrompe y lo vuelve una mala persona. Es una tristeza. Y en el caso de Incorruptible, tienes un personaje que era totalmente un villano, nació para ser villano, no tenía nada que lo podía redimir, y cuando ve la gran maldad o la gran malevolencia a las cuales podía llegar el Plutonian, el protagónico de Irredeemable, él decide: no puede existir un mundo donde dos personajes fueran tan violentos. Alguien de los dos tiene que volverse héroe, yo me volveré héroe. De los dos cómics, tan bueno como es Irredeemable, Incorruptible se volvió mi favorito desde el primer número. No sé cuál fue tu caso, Beto. Sí, yo creo que lo que tienen es la forma en que se complementan uno al otro, ¿no? Sin que la historia realmente cruce y de una manera directa, se convierte en una relación entre los protagonistas de ambas series, que es lo que hace que crezca. Habrá quien diga, es que la historia de Superman la hemos visto muchas veces. Y tal vez lo que hace que sea diferente esta vez es que tengas Incorruptible como contrapunto, ¿no? El qué pasa cuando el héroe más grande se convierte en un villano, cuáles son las reacciones de sus antiguos enemigos. Entonces creo que el gran mérito de Mark Waid fue precisamente ese, ¿no? El atacar los dos lados de la situación, y el resultado, la suma de los dos títulos, es más grande que cualquiera de los dos individualmente. Y lo curioso es que esto no es una idea verdaderamente original. Recordarás cuando nuestro buen amigo Jim Shooter, editor de Marvel, fue corrido de Marvel, causó varios problemas ahí. De ahí, hace su propia editorial, que es Valiant. Lo corren de Valiant, tristemente. Y después termina creando una nueva editorial llamada Defiant, que aunque tenía buenas ideas, nunca tuvo buenas ventas. Y él tenía dos títulos, uno llamado Charlemagne y otro llamado War Dancer, donde los dos personajes eran enemigos. Y curiosamente, quería escribir lo mismo que estaba haciendo Mark Waid con Irredeemable e Incorruptible, con War Dancer y con Charlemagne. Y desafortunadamente, aunque empieza con este germen de esta idea, con esta pequeña semilla de esta idea de tener a dos contrapartes teniendo sus propios títulos, donde no, ni uno puede vencer al otro, pero van a tener esta enemistad y este complemento de enemigos, y cada uno de ellos diciendo que está peleando por lo correcto. Desafortunadamente salieron como solo dos números de esos títulos y fueron cancelados, entonces nunca pudo extender la historia a que fuera algo pues con un principio, medio y final. Afortunadamente lo pudo hacer esta vez Mark Waid, pero desafortunadamente pues también se salió de Boom Comics. Pero bueno, ustedes tendrán la oportunidad de leer estos cómics. No los dejen de leer porque valen mucho más la pena que cualquier portada variante del universo DC. Próxima pregunta. Esto va a ser largo. Raven te reclama. Joy, ¿por qué no lees el Twitter? Dejo varias preguntas. Hola a todos. Quiero saber de qué se trata Batman Arkham Unhinged. Saludos a Selina Kyle, que junto con yo me subieron al universo de Batman. Qué bien. No entiendo por qué la gente se queja de los borrados de mente de los telépatas en Marvel y no se quejan de que Satana hace lo mismo. ¿Podrías hablar de la relación de Satana con Batman y Hush? Y quiero saber por qué Satana la trae contra Catwoman y Hush también. Ok. Es que solo vi un panel de Batman. Pues aquí mis preguntas porque no lees Twitter. Bueno, en este caso, el problema no era que no le estaba leyendo Twitter, mi Twitter estaba fallando. Tuve que desinstalarlo, reinstalarlo y finalmente ya pude tener como que ese tipo de cosas y recibir las preguntas directamente a Twitter. Perdón que no lo pude hacer antes, mi querida Roy Raven, te pediré millones de disculpas y ahorita que vaya León te llevaré algún regalo relacionado con Rogue o con Gambit para que me perdones. Y vamos a ver, ¿qué te parece si vamos una pregunta por una pregunta? ¿Cuál fue la primera que hizo? ¿De qué trata Batman Arkham Unhinged? Ya lo estuve viendo, fue un cómic digital que podías bajar en la app de DC y es básicamente un compañero de Batman Arkham City, este brillante videojuego de Rocksteady que, bueno, fue mi droga por como una semana. Entonces es nomás como que explorando un poquito más la historia de Arkham City. Después, ¿qué siguió? Después... ¿Cuál es la relación de Satana con Batman y Hush? ¿Y por qué Satana la trae contra Catwoman? Ok, Hush, el personaje, pues no tiene como que gran relevancia en los mitos de Batman. Al menos no en la historia de Hush, de Jeff Loeb y Jim Lee. Le metieron un poquito más de profundidad a toda la historia y enemistad entre Tommy Elliot y Bruce Wayne en Batman Heart of Hush, que es buenísima. Donde descubres que la razón por la que Hush odia a los Wayne es porque Thomas Wayne, el papá de Batman, le salva la vida a los papás de Tommy Elliot después de que él hace lo posible por matarlos porque los odia. Entonces, pues la razón por la que Satana pues tiene una enemistad con él es porque él es el villano y Batman es el bueno y ella quiere a Batman y obviamente tiene enemistad con sus villanos. Y obviamente le cae mal Catwoman porque ambas mujeres pelean por el amor de Bruce Wayne. Pero Bruce Wayne hace muchos años eligió a Catwoman. Quiere mucho a Satana, pero ellos como casi crecieron juntos, ya que Satara, el papá de Satana, fue uno de los maestros de Bruce Wayne. Obviamente, él la ve más como una hermana que como un interés romántico, pero obviamente ella lo ve a él como un interés romántico. Y pues ahí sería como que la enemistad que ocurre entre ellas dos. ¿Cuál fue la otra pregunta? Era parte de lo mismo. ¿Por qué Satana la trae contra Catwoman? Y después, ¿cuál fue? ¿Por qué la gente se queja de los telépatas de Marvel borrando mentes cuando Satana hace lo mismo? No, lo puso como pregunta, eso fue más bien como comentario. Pues la gente se queja de los borrados de mente de los telépatas de Marvel y no se quejan de que Satana las borra sin más ni más. Sí, pero la cosa fue que Satana lo hizo una vez, dos veces, tres veces, para una historia. En cambio, Profesor X lo hace... Para un homicidio. ¿Perdón? Para encubrir un homicidio. Sí, ¿qué te puedo decir? Pero tristemente, obviamente, Profesor X lo hace como, o sea, se cambia de camisa, le borra la mente a alguien. Entonces, como que es más, mucho más seguido. Aunque curiosamente, en el universo Ultimate, cuando en ¿cómo se llama? Los hombres X se enfrentan a Magneto, le ganan a Magneto, y Profesor X le borra la mente a Magneto para que se vuelva bueno. Muy interesante ese cómic, porque más adelante vemos la repercusión. Y me gustó bastante. Me gustó bastante lo que hicieron con eso, ¿no? Cuando le quitan, digamos, toda la maldad a Magneto, lo que termina quedando es como una persona muy buena. pero qué parte de este lado bueno es real y qué parte es fingido o sobrepuesto por el control mental del profesor X. Me recuerdo mucho esta película de Naranja Mecánica, donde este personaje es un total criminal, es la peor persona del mundo, pero cuando le hacen este lavado de cerebro para volverlo una buena persona, se vuelve una persona muy impotente, una persona que no puede hacer absolutamente nada ni para defenderse a sí mismo. Y te empiezas a sentir mal por él, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿qué fue lo correcto? ¿Dejarlo tal cual como era? ¿Como un total antisocial, criminal, sociópata? ¿O modificarlo a tal nivel de que ya no puede casi ir al baño sin pedir permiso, ¿no? Entonces, no sé, como que me llamó mucho la atención lo que hizo Mark Millar ahí. Pero bueno, continuemos con las preguntas. ¿Qué más tenemos? Metal Man pregunta, ¿será que es una idea de Ultron? ¿Creen que la película se basa en dicho cómic o solamente lo están aprovechando? Ah, creo que tú te sabes la respuesta a esa pregunta, mi querido Beto. ¿Cuál es? Pues que la película y el cómic solamente compartirán el título. Efectivamente. Entonces, seguramente el departamento de marketing decidió aprovechar que tenían el título y que el nombre suena ominoso para usarlo en la secuela. Efectivamente. Así de fácil, así de simple. ¿Qué más tenemos? También el mismo. ¿Es cierto que cambiaron la intervención de General Henry Pym por el petulante Tony Stark? Pues eso es especulación. No sabemos. Hasta que no salga la película, no sabremos. Uh-huh. Pero creo que por ahí va, porque de hecho en el teaser vemos como una armadura de Iron Man se transforma en la armadura de Ultron. Entonces yo creo que Tony Stark accidentalmente creará una inteligencia artificial que eventualmente se transformará en Ultron. Al final, por otro lado, sí. el mismo teaser lo podrías interpretar como que alguien tome una armadura de Tony Stark para modificarle y construir el cuerpo de Ultron. Efectivamente, entonces hay como varias posibilidades, todavía no sabemos qué onda, pero honestamente... Entonces, a eso es lo que me refiero, faltan 2 años, entonces realmente es especular demasiado, entonces hasta que no empecemos a ver trailers, uh-huh, tal vez no tendremos una idea más clara, uh-huh, y a veces ni con eso, ¿no? Ya ven lo que pasó con Iron Man 3, todo el mundo pensaba que la película iba para un lado y no era así. Y curiosamente, aunque todo el mundo pensaba que se iba por un lado, a mí me gustó bastante. Creo que tú eres una de las otras personas en todo este planeta que está de acuerdo conmigo. Que es una película bastante bien, funciona para lo que es. Digo, es un entretenimiento y es un divertimiento. Y creo que yo fui a ver la película, me divirtió bastante. Y lo que más me gustó, honestamente, sé que mucha gente se quejó de esto, lo que más me gusta es que le quitan el reactor de arco a Iron Man. Y él dice, con esto, sin esto, con armadura, sin armadura... Hay un Iron Man, y ese soy yo. Porque al final de cuentas, lo que hace que Tony Stark sea Iron Man es su gran cerebro, su mente, y punto. Pero bueno, es igual como Reed Richards. Él es Mr. Fantástico, no porque se pueda estirar, sino por su gran cerebro. Pero bueno, retomando. Sí creo que es importante que Henry Pym cree este personaje, porque la razón para crear una inteligencia artificial es por su gran sentido de baja autoestima. El personaje, cuando te llamas el hombre hormiga y estás rodeado por un dios, una criatura creada por la radioactividad, el inventor más genial de todo el universo Marvel, y pues obviamente te vas a sentir pues opacado por todos ellos, y después tienes como al Centinela de la Libertad, la leyenda de la Segunda Guerra Mundial a tu lado, pues obviamente te vas a sentir opacado por ellos, y él quería demostrar que podía hacer algo brillante, crear inteligencia artificial, crear vida. Entonces sí, como que es importante que Henry Pym lo cree, pero bueno, al final del día, lo que sucede en los cómics y lo que sucede en las películas, pues no necesariamente tiene que ser lo mismo, porque en las películas tienen que agarrar toda esta información y reducirla, compactarla y hacerla, digamos, para una audiencia más masiva. En cambio, en los cómics te puedes agarrar una idea y extenderla por años. De hecho, creo que fue uno de tus momentos favoritos de Ultron, sé que fue uno de los míos, cuando descubrimos que la razón por la que tiene reacciones muy humanas Ultron es porque, ¿cómo se llama? Henry Pym grabó su mente y la puso dentro de Ultron para crear la inteligencia artificial. Entonces, digamos, Ultron es el lado malo de Henry Pym. Eso lo revela Kurt Busiek en los Avengers. Excelente cómic. Pero eso no necesariamente podría funcionar en una película, o tiene que funcionar a fuerzas en una película. Entonces, me molesta que no sea Henry Pym el creador, pero no suficiente como para que me ponga a gritar a los cuatro vientos, ¿no? No sé tú, ¿cómo será tu caso? Sí, lo mismo. O sea, es algo que distingue al personaje de Ultron, su origen, pero no necesariamente el que no sea así ya hace que sea una mala historia. Entonces, yo en estos casos es esperar a que salga. Entonces, si ver la película y entonces sí decidir si lo hicieron bien, lo hicieron mal o valió o no la pena. De acuerdo. ¿Qué más sigue? También el mismo, ya para hacer pregunta, ¿qué opinan de la película Elysium? ¿La recomiendan? Ah, cuando la vayamos a ver. Yo no, ya, la vi. No, la vi. ¿Tú ya la viste? Ya la vi, me gustó, no tanto como Distrito 9, pero me gustó. Creo que con esa película Neil Blomkamp confirma que es un muy buen director de ciencia ficción. La película tiene mucho contenido de crítica social, algo que no veíamos en la ciencia ficción desde hace mucho, mucho tiempo. Sí, pero sí me parece que le faltó una última pulita al guión. Creo que Blomkamp se confirma como mejor director que guionista. Uh-huh. Y si hubiera guionista, que además le echaron una retocadita. Pero la película es bastante entretenida, es recomendable. No alcanza el nivel de Distrito 9, pero es bastante bueno. Y de hecho, de Distrito 9 creo que es una buena película, pero tiene varios problemas a un nivel de, ¿cómo se llama? Guión. O sea, todo lo que es cuando estamos viendo a los alienígenas, dónde viven los alienígenas, el gueto donde viven los alienígenas, todo esto está muy bien hecho. Pero cuando el mismo combustible que va a ayudar a que los alienígenas se vayan también transforma a un ser humano en alienígena, dije yo, como que están mezclando muchas cosas para ir rápido, ¿no? Entonces, ahí lo que más me gustó de Distrito 9 es el actor principal, que más adelante salió en la película de A-Team, Los Magníficos, y el tipo es brillante, el tipo, ¿qué se llama? Charlotte Copley, divino, gran actor. El problema que tenía yo con Elysium, y la voy a ir a ver, pero tengo un gran problema y espero que tú me puedas decir y seas honesto, ¿qué tanto arruina la película Diego Luna? Su papel es menor. Qué bueno. Sí, tiene un cierto peso por la relación con el protagonista, pero si aparece 10 minutos en pantalla es mucho. Ah, qué bueno, porque... Y está moderado. O sea, es Diego Luna trabajando en una película que no produce, no dirige, no hacen él y sus amigos. Entonces está bastante moderado, entonces no hay mayor problema. Porque yo vi la película de La Terminal, que no es una gran película, pero es una película divertida. Cada escena donde sale Diego Luna es destrozada. Pero dices tú, bueno, no importa, es una comedia. Pero también salió en la película de Milk, esta brillante película de Gus Van Sant, estelarizada por este individuo que es magnífico, Sean Penn. Es una excelente actuación ahí. Cada escena donde sale Diego Luna destroza la película en su totalidad. Pero bueno, ¿qué más continúa? ¿Qué otras preguntas tenemos? Liliana Manzana dejó películas, pero eran para Bernardo. No importa, vamos a contestarlas porque Bernardo no está, porque la Trinidad del Pecado no está presente el día de hoy. Bernardo, tú y Gustavo han mencionado que ustedes son los expertos en cine de Comic Manía. Dios mío. Me puse quiénes son los personajes que aparecen en esta imagen y puse en el enlace una imagen que es un dibujo de La Última Cena, una versión llena de personajes de películas de los 80s. A ver. No sé si tengas por ahí el enlace. Y aquí está, vamos a ver, tenemos a Harry de Harry and the Hendersons, tenemos a Beetlejuice, tenemos a Michael J. Fox en Back to the Future, tenemos a tres de los Gremlins, tenemos a Mr. Miyagi, tenemos a Johnny Five, obviamente está E.T., Robocop, tenemos a Slimer de Ghostbusters, tenemos a Ming the Merciless, tenemos una de las naves espaciales de The Batteries Not Included, tenemos el personaje este que es deforme de los Goonies. Tenemos a Teen Wolf. Tenemos a Willow. Tenemos a Indiana Jones. Y el tipo este con la narigón. ¿De qué película es? Es un tipo de... Ay, maldita sea, ¿de dónde es? Porque sí lo ubico de una película, de esta película ochentera, pero ¿de dónde es? ¿Sí lo ubicas? No sé de dónde sé, pero sí... Sí está dibujado igual que en la película, pero no recuerdo qué película sea. Maldita sea, es algún tipo de... Es el villano de la película, ¿no? ¿No es el troll de la película Troll? Si no es, se parece, pero no estoy seguro. Puede ser que sea troll. No confundir con las de Leprechaun. Uh-huh, exacto, el troll es en un edificio donde uh-huh. convierte a todo el edificio en una especie de bosque. Pero uh-huh. sí, me parece que sí es. Y de hecho aquí atrásito está el cocodrilo Dundee. Después está el huevo de Alien, si estoy en lo correcto. Después está aquí Eddie Murphy en el póster de Golden Child. Está el póster de los Lost Boys. Muchachos perdidos. Ajá. Está el póster de Coming to America. Está el de Terminator. El de Coming to America, igual de Eddie Murphy. El de Critters. Y esta es una de las películas que pensé que iba a adorar, pero no me gustó, que es Big Trouble in Little China, con uno de mis héroes. Su nombre es... Kurt Russell. A mí sí me gusta. A mí no. Pero bueno, ahí te va. Y obviamente, básicamente lo que quiero decir con que acabo de reconocer a todos y cada uno de los personajes que aparecen en esta imagen. Es para... Te faltaste uno. ¿Perdón? ¿Cuál? Te falta uno. Sobre el marco de la puerta, arriba de E.T. Ah, es Yoda. Entonces, lo único que tengo que decir es, si quieren hablar de expertos en cine, damas y caballeros, su nombre es Carlos Joy Moisés. A ver, ¿qué más tenemos? Digo, básicamente, creo que en esta clase de imagen, quien quiera que haya crecido durante los 80s pudo haberlo hecho. Pues es que recuerda que yo crecí en los 90s. Porque nací en 1989, si recordarás. Bueno, déjanos atrás. Me preguntaba si le podíamos confirmar si DC Warner va a hacer una serie de televisión de Flash. Pues ese es el plan, se supone que lo van a sacar como un spin-off de Arrow, o sea que las esperanzas no son muy buenas. Exacto. ¿Qué tanto creen que va a estar buena Agentes de S.H.I.E.L.D.? ¿Y saben si la van a dar en México? ¿En qué canal y horario? Gracias. Uh-huh. Pues se va a transmitir los miércoles a las 9 de la noche por Sony Entertainment Television. El capítulo 1 salió la semana pasada y es muy bueno. ¿Te gustó mucho? No sé si ya lo viste. A mí me gustó bastante. Yo ya la vi, no me gustó para nada. Creo que empieza muy bien, empieza muy fuerte. Y va cayendo, va cayendo, va cayendo. Detesté que todos los chavitos tuvieran como 20 años o menos. Detesté que básicamente era el Scooby Gang de Buffy. Detesté que fuera mucha comedia y poco espionaje. Yo creo que puede mejorar muchísimo. Y confío en que Josh Whedon es un buen showrunner. Yo creo que lo que hizo con Ángel fue brillante. Lo que hizo con Buffy fue excelente. Obviamente lo que hizo con esta basura de Doll's House, bueno, era para matar a alguien. Pero sin duda nos ha dado una de las mejores series de ciencia ficción jamás creadas. Beto, ¿sabes a cuál me refiero? Firefly. ¿Qué tan buena es Firefly? ¿Les podrías decir qué tan magnífica es Firefly? Ok, sí. Tuviera que recomendar solamente una serie de ciencia ficción para alguien que nunca haya visto una serie de televisión, sería Firefly. Olvídense de cualquier versión de Star Trek, de Babylon 5, Crusades, lo que quieran. Si quieren ver una buena serie de ciencia ficción rápida, con buenos personajes, historias interesantes, no hay que buscar más de los Firefly, que aparte son muy pocos episodios, la serie fue cancelada. Abruptamente. Debido a que la gente no tenía confianza en el trabajo, ellos le movían constantemente horarios, días de transmisión, y foros de filmación. Entonces, sí, realmente vale mucho la pena. Y hay una película que sirve como epílogo, es el punto final para la serie, que se llama Serenity. Son 13 episodios, que son 12 episodios más el piloto, si estoy en lo correcto. Así es. Y tenemos la película de Serenity, que yo me acuerdo que la definía alguna vez como en una hora y media hace algo mucho más brillante, mucho más enternecedor, mucho más increíble con esos personajes que lo que hizo George Lucas en 6 horas con episodio 1, 2 y 3. ¿Qué te puedo decir? Que aparte es un tono muy similar. Ah, efectivamente. Yo suelo tener la clase de persona en la que podrías... entrarle las llaves del universo de Star Wars y decirle, haz lo que quieras, y haría cosas maravillosas. Pero bueno, retomando, a Agentes de S.H.I.E.L.D. no me gustó para nada, pero creo que puede mejorar, porque tienes al agente Coulson, y tienes este chavo que se ve, Clark Gregg, que es bastante buen actor, y creo que él es un punto sólido para la serie. Esperemos que se vayan a... empiece a mejorar en el futuro, ya que no va a estar Colby Smothers en How I Met Your Mother. Puede ser que ella regrese a ser el agente María Hill y también la serie mejore. Pero pues honestamente, después de este primer piloto, yo le voy a dar una segunda oportunidad, pero no sé si me logre atrapar. Desafortunadamente, los agentes de S.H.I.E.L.D. funcionan mejor como personajes secundarios o dentro de una guerra fría. Tú tuviste la oportunidad de conseguir los TPs que reproducen los números de Jim Steranko. Y funcionan bastante bien porque están estamos en el mundo de la Guerra Fría, se enfrentan contra Scorpio, se enfrentan contra Hydra, y creo que funciona bastante bien dentro de este rollo de antiterroristas. Pero durante toda la primera todo el primer episodio, no son antiterroristas, sino son como, digamos, nuestros guías dentro de este mundo que ya dejó de ser ordinario y se ha transformado en algo extraordinario desde la entrada de Iron Man, Thor y los Avengers. Yo honestamente no sé, pero tiene espacio para crecer y espero que por todos los santos crezca, porque si no la voy a dejar de ver y va a ser bastante triste para mí. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué continuamos? ¿Qué dice por ahí? después por ahí, ya con ella ya acabamos. Después pone un comentario, Carlos siempre gritando. ¿Quién puso eso? Lori. Es Huntress. No estoy seguro. Yo te lo garantizo porque ella, la razón por la que se salió de la moderación primera que hice el sábado, ahí en la Comagón, es porque yo estaba gritando durante la plática con Eddie Berganza. Ups. A ver, Mort nos dice qué. Mort dice, fabuloso programa. Muchas gracias. Drax dice, con el director que tiene, no creo que llegue muy lejos el buen amigo Ben. Me imagino que se refiere a Ben Affleck en Batman contra Superman, Superman contra Batman, Man contra Man o Batman contra Super, como quiera que se va a llamar. Exacto. ¿Qué te puedo decir? Ah, tendría que estar de acuerdo que pues, Zack Snyder es un director que le gusta más el espectáculo que la historia. Pero a mí, yo, más que el director, sí, me preocupa el guionista. Pues mira, yo lo que tengo que decir es, esperemos que Ben Affleck pueda superar todo lo que viene contra él, porque si recordamos esa muy mala película llamada Daredevil, la historia no es muy buena, el director es patético, pero él tiene buenos momentos, él logra buenos momentos como Daredevil. Entonces, ¿sabes qué es lo triste de cuando ves cómo está armado Batman contra Superman? A ver. Tienes un director escribiendo, tienes un director filmando, y el mejor director en el set va a estar al otro lado de la cámara. Sí, porque déjame decir una cosa, Blade Trinity de David Goyer es para matar a alguien, y Zack Snyder pues tiene sus buenos momentos, pero por decir, ¿cómo se llama esta tontería? Sucker Punch no fue uno de ellos. Y sí, y Ben Affleck ha hecho hasta este momento 3 películas. Y una mejor que la anterior. Exacto, o sea, la primera, Gone Baby Gone, es magnífica. Seguida por The Town, que es mi película favorita de Ben Affleck como actor y como director. Y Argo es una joya, la película. Está muy bien hecha, ganadora de mejor película en los Oscars. O sea, y sí, tristemente él, pues esperemos que él y Zack Snyder trabajen juntos y nos den una excelente película de Superman. A mí me encantó Man of Steel, yo sé, todos sabemos lo que opinas de ella. Y si quieren saber exactamente lo que opinas de ella, se pueden ir a Comicverso. ¿Nos puedes dar tu dirección? Es comicverso.org. Perfecto, y ahí tienes una reseña, me imagino, y también tuviste varios programas acerca del tema, ¿no? Hasta tuvimos un especial que estábamos vendiendo para que la gente pagara por oírnos quejar. Me parece perfecto. Próxima pregunta. Fernando pregunta, ¿recomiendas el cómic Thanos contra Galactus? No existe un cómic de Thanos contra Galactus, existe un cómic que se llama Darkseid contra Galactus, The Hunger, ¿sí lo recordarás? De John Byrne. De John Byrne, ya finalmente lo leí, muy malo por cierto. Es John Byrne ya en plena decadencia, finales de los 90s. El arte todavía se sostiene un poco, pero ya se siente muy muy frío, muy mecánico. Sí. Pero sí, la historia realmente no tiene mucho sentido. Nada. Y lo triste es que tiempo antes de hacer esta historia llamada Darkseid Galactus, The Hunger, hizo Batman Capitán América, que toma lugar en los años 40s. Es la cosa más hermosa que he leído en años, ¿no crees? Sí, es que creo que en esa época ya habíamos llegado a un Byrne que estaba un poquito cansado del medio. Y creo que sus únicos cómics buenos de esa época son cuando toma ideas inocentes de los orígenes del medio para hacer cómics que podamos definir como retro y se divierte con ellos, ¿no? Que es el caso de ese crossover de Batman y Capitán América y el de Superman Batman Generations. Buenísimos, por cierto. Ambos buenísimos. ¿Qué más tenemos? Hasta el último. Spider-Wall dice, sobre la canción me refiero a la de los créditos. No sé de qué haya sido esto. Está fuera de contexto. Yo tampoco. Me imagino que algunos, los créditos que terminen de alguna película. Vamos a ver. Seguramente. Juan Er, me gustan los cómics y todo, pero yo estoy aquí y creo que muchas escuchas para conocer lo que pasó con Scarlet y Papagayo. Bueno, en el caso de Scarlet, tengo su correo electrónico, tengo su Facebook, tengo su, ¿cómo se llama esto? Su WhatsApp. Y estamos conectados. Y cada vez que le digo, oye, nena, ¿cuándo nos vemos? Me dice que tiene escuela. Y me dijo clarísimamente que en septiembre, como ella está en cuatrimestres, que en septiembre lo iba a tener libre. Cada semana de septiembre le dije, oye, nena, ¿qué tal si nos vemos este fin de semana? Y siempre me decía, es que tengo mucha tarea, es que estoy en finales, es que todavía no termino. Entonces, algo me dice que ya regresó a mi vida, pero solo a un nivel virtual. Y en el caso de Papagayo, así como, pues, creo que a ti te ha pasado, creo que te pasa a ti mucho menos que a mí. Como cualquier troll o cualquier persona que nomás odia por odiar, cree que nomás haciéndote, ¿cómo se llama esto? Amenazas escondidas es más que suficiente para hacer que tú te intimides. O sea, el papagayo nomás quería hacerme una amenaza escondida y hacer que me intimide, pero lo que él no entiende es que yo soy una linterna verde, y a pesar de que la Trinidad del Pecado haya prometido al inicio de que no iba a haber anillos de poder en esta transmisión, nomás les tengo que decir una cosa: in brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight, let those who worship evil's might beware my power, Green Lantern's light. Y yo sí soy una linterna verde, así como hay mucha gente que pone como su religión Jedi, yo soy una linterna verde, y no le voy a tener miedo a un naco que se esconde detrás del nombre del papagayo y quiere intimidarme. Yo de hecho creo que le dije: compañero, voy a estar a tal hora, tal día, en Fantástico, ahí nos vemos y podemos resolver cualquier problema que tengas. Y nunca se apareció. No se apareció. Creo que tú estabas ese día conmigo, ¿no? Que saqué mi sable de luz y todo. Sí. Ni se apareció. Entonces, y después de eso jamás ha vuelto a aparecer. Entonces, bueno, ya nos olvidaremos de él. ¿Qué más tenemos? Juaner, también es un comentario ahí. Creo que se saca un poquito de contexto. Pues se me... Hola, Lorna, la música me hace pensar que Joy no está en la cabina. Menciona que le gusta tu interpretación de The Shadow en Comic Manía TV. Okay. Después, Spider-Waldo pregunta: ¿por qué siempre es el último que responde mis preguntas? Dejen de hablar tanto y respondan las preguntas. Después dice: perdón, no sé qué le pasó a la página, era mi computadora, no escuché mis preguntas. O sea que se estaba quejando solo por quejarse. Después, Metalizer, Metal Man. O sea, es que creo que te brincaste una pregunta acá de Chávez Álvar Hugo. Que es acerca, acerca del sindicato del crimen. Dice que el sindicato del crimen enseña la identidad secreta de Nightwing. Enseña la identidad secreta de Nightwing. Dime una cosa, Beto, ¿recordarás alguna otra serie, algún otro cómic en recientes años donde de la nada un personaje que ha protegido su identidad a través de siglos de alguna manera u otra se revela su identidad? ¿Recordarás algún título similar o parecido? Civil War. Y obviamente recordarás qué termina sucediendo cuando Peter Parker revela su identidad. Sí, es lo que le da pie a una de las peores historias publicadas por Marvel en los últimos 20 años. Exactamente, entonces digo, desafortunadamente lo que está haciendo en los nuevos 52 durante Forever Evil, nos están tratando de vender algo viejo como si fuera nuevo, y tú sabes que pues eventualmente todo va a tener que regresar a punto cero, y van a decir que Dick Grayson en realidad no es Nightwing, porque si tú revelas que Dick Grayson es Nightwing, pones en jaque la identidad de varios otros personajes, y obviamente pones en jaque la identidad de uno de los personajes más importantes del universo DC. Su nombre es Batman, alias Bruce Wayne. Entonces, estamos de acuerdo que dentro de lo que hizo Grant Morrison en Batman Inc., que no me encantó, pero bueno, funciona, cuando descubrimos que la relación o el lazo Batman-Bruce Wayne es que Bruce Wayne ha pasado toda una vida financiando a Batman, y la gente dice, ah, ok, me parece perfecto. Por eso es que tenían tantas cosas en común esos dos personajes. Pero si ya revelas que el hijo adoptivo de Bruce Wayne, o el protegido de Bruce Wayne, como sea que lo estén manejando en los nuevos 52, es Nightwing, es obvio que la gente va a decir, bueno, es que Bruce Wayne no estaba solo financiando a Batman, él es Batman. Y no creo que nadie en DC quiera hacer eso. Entonces se me hace como una muy mala idea. Pero bueno, estamos de acuerdo que los nuevos 52 están llenos de malas ideas. Pero bueno. O sea, de entrada, Bruce Wayne vive con un grupo de jóvenes en su mansión, y Batman tiene un chorral de asistentes jóvenes trabajando con él. ¿Nadie ha hecho la suma 2 más 2? ¿Qué te puedo decir? Por eso es que se me hace ridículo que haya tantos niños o tantos Robins vivos. No, sí. Debería de ser su nueva continuidad. ¿Qué eran 6 meses y ya dejaste ese Robin, el que sigue? Sí, muy extraño, ¿no? Y la cosa es que, de hecho, en el número 1 de Batman de los nuevos 52 hay una fiesta en la mansión Wayne, y están ahí los 4 Robins. Y te paso que esté ahí Tim Drake, te paso que esté ¿cómo se llama? Damian Wayne, y te paso que esté Nightwing. Pero después de todo lo que ha sucedido con Jason Todd, que Jason Todd esté en la mansión, o sea, no entiendo. O sea, ya es una relación muy, muy podrida la de ellos dos. Ay, pero bueno, ya dejemos de hablar de esas tonterías. Porque honestamente nomás me ponen de malas sabiendo que tanto los héroes de DC como los héroes de Marvel son grandes héroes. Y si lo único que tienes que hacer es contar buenas historias con ellos y todo funcionará. Todo el mundo decía que no había posibilidad de que Daredevil fuera un buen cómic. Frank Miller dijo, no, Daredevil puede ser un gran cómic. Frank Miller toma las riendas de Daredevil y hace que Daredevil en los años 70 sea uno de los mejores cómics del mundo. Después retoma las riendas en los 80 con esta brillante serie llamada Born Again y hace que Daredevil vuelva a vivir. Después, cuando nadie creía en Daredevil otra vez, llega Kevin Smith, seguido por este Brian Michael Bendis, después Ed Brubaker y ahorita finalmente, después Andy Deagle y ahorita finalmente tenemos a Mark Waid. ¿No? Si cuentas buenas historias, cualquier personaje puede ser bueno, con la excepción obviamente de Carl Reiner, pero bueno, continuemos. ¿Qué otras preguntas tenemos por ahí? Metalizer, Metalman, saludos a los míos por seguir programando la música, saludos a Joy Moisés, los invito a sus colaboradores. Ok, las preguntas. ¿Creen que la próxima película de los Avengers saldrá Hank Pym? No, yo sabemos que no. ¿Cómo va siendo la película de Thor y qué esperan de esta película? Pues mira, yo creo que lo dije en la semana pasada. Desafortunadamente estaba hablando con Gustavo Martínez, o con alguien estaba hablando, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo. Kenneth Branagh es un brillante director. Y cuando está dirigiendo algo de Shakespeare, su brillantez crece aún más. Y lo que hizo con la primera película de Thor, la lanzó directamente a niveles shakespearianos. Y hizo que actores que no son muy buenos, que es el caso de Chris Hemsworth, lo elevó al material y lo rodeó de actores gigantescos. Tenemos a este individuo, Anthony Hopkins, como Odín, que es maravilloso. A esta mujer, que es muy bonita, que hace de la mamá de Thor. ¿Cómo se llama esta niña? René Russo, que interpreta a Frigga, que tiene muy pocas escenas, pero cada escena es brillante. Lo rodean de grandes actores como los Warriors 3 y la chiquita que hace de Sif también hace muy buen trabajo. Pero también lo mejor de todo tienes al que hace de el Dr. Selvig, que es un super actor, Stellan Skarsgård. Y le ponen a Natalie Portman, que esa niña desde que tiene 10 años, 13 años, es una de las mejores actrices de Hollywood. O sea, cuando ella salió en esta película divina, que si no la han visto, por favor, véanla, que se llama León el Profesional, ¿estoy en lo correcto? Así es. Ella tiene... El Perfecto Asesino se llama en español. El Perfecto Asesino. ¿Cuántos años tiene esta niña en esta película? De 11 o 12. De 11 o 12 años. Y se veía la brillantez y la magnificencia que ella poseía desde esa edad. Y también se veía que iba a ser hermosa. Creció, no quedó muy alta, pero la hermosura de su rostro es total. Desafortunadamente, sus papeles más famosos son en las películas de episodio 1, 2 y 3, donde básicamente está desperdiciada de principio a fin. Pero curiosamente ha hecho muy, muy buenas películas. La de Cisne Negro, si no la han visto, por favor, véanla. Ella está brillante. Y Darren Aronofsky es un brillante director. Curiosamente iba a ser el peor director de Batman. Porque ¿ya leíste lo que iba a hacer él y Frank Miller con Batman? Sí. Era proyecto sin razón de ser, sin pies ni cabeza. Qué bueno que no se hizo. Muy, muy, muy mala. De hecho, subí hace un tiempo a Comic Manía MX una página donde discuten y hablan acerca de todos los proyectos que no llegaron a ser de Batman, y ahí explican qué es lo que iba a ser Darren Aronofsky y Frank Miller, y si es, es para llorar. Pero bueno, retomando, Natalie Portman hace un excelente trabajo en Thor y hace que crezca más Chris Hemsworth. Desafortunadamente ahorita ya no está Kenneth Branagh como director, y creo que entraron dos directores para dirigir la de Thor, ¿no? No solo va a estar uno. No, según yo es solo uno. ¿Sí? Ahora, no es un mal director, es el director de la primera temporada de Game of Thrones. Ah, bueno, pues ok, entonces hay posibilidades de que no solo sea acción. Vamos, lo que decía Branagh es que lo que le atrajo de la historia de Thor es que para él no era una historia de superhéroes, uh-huh. Era una historia de intrigas familiares, uh-huh. Con melodrama, traiciones y demás, que era algo muy shakespeareano. Eso fue lo que le agradó. Entonces, si estamos hablando de intrigas, traiciones, conflictos familiares y demás, creo que Game of Thrones es exactamente lo mismo. Entonces, no creo que haya mayor problema. El elenco sigue siendo el mismo gran grupo de actores de la primera. Creo que solo cambiaron a Fandral. Solo cambiaron a Fandral, ¿no? Sí, está Idris Elba, que es un excelente actor, a pesar de que un negro no tiene nada que hacer en un mundo nórdico, pero no importa, su brillantez como actor. No son nórdicos. ¿Perdón? No son nórdicos. Son vikingos, ¿no? No. ¿De qué son entonces? En la tierra eran adorados como dioses por los vikingos. Ah, pero ellos no son nórdicos. Ya veo por dónde estás yendo, ok. Okay, me gusta tu tu justificación. Pero a mí me gusta ser un poquito más, ¿cuál es la palabra? Intolerante y racista. Entonces, sí, hombre, no tiene por qué ser negro nuestro buen amigo Heimdall. Idris Elba es tan buen actor que no, honestamente no me importa. Y curiosamente al único actor que cambiaron es a Fandral, pero también no es un personaje tan importante, entonces pues, obviamente no importa. Pero afortunadamente, si ahorita se me había olvidado que sí, efectivamente Alan Taylor fue director de varios episodios de Game of Thrones. Creo que no hay una persona geek en este mundo que no haya visto Game of Thrones. Si existe alguno de ustedes que no le ha dado oportunidad a esta serie y es mayor de 18 años, porque hay una increíble cantidad de desnudos en esta serie, que no se la recomiendo a todo el mundo, especialmente si son menores de 18 años, pero la serie es brillante, es magnífica, una de las mejores series de fantasía y aventura que he visto en mi vida. Los personajes mueren exactamente cuando te enamoras de ellos. Los personajes que odiabas los empiezas a amar. Los personajes que amabas los empiezas a odiar. Y no hay un solo personaje simple, todos son complejos. Imagínense El Señor de los Anillos, pero aún más épico. Y más épico que El Señor de los Anillos está cañón. Está muy difícil. Y lo logra George R.R. Martin. Adoro ese individuo. De hecho, tuve la oportunidad de leer su primera serie de libros, que es Wild Cards, que es buenísima. Game of Thrones lo supera y por mucho. Entonces, esperemos que el nivel de guión esté al nivel de los guiones de Game of Thrones. Espero que Alan Taylor esté al nivel de las cosas que ha dirigido para Game of Thrones, porque honestamente Thor lo merece, porque al igual que Iron Man, Thor era uno de los héroes olvidados del universo Marvel, porque todo el mundo se enfocaba en el Capitán América, en tal vez Daredevil y en los Hombres X. Y Thor y Iron Man por muchos años tuvieron muy malos cómics, pero afortunadamente ya tienen muy buenas películas. Y lo padre es que en este caso el villano con el que se está enfrentando Thor, que es Malekith, fue presentado, introducido en una serie, en la serie de Thor, por el brillante y magnífico Walter Simonson, y creo que van a más o menos adaptar esas historias. Entonces le tengo mucha, mucha fe en ese aspecto. Esperemos que no tiren la pelota y lo mantengan al nivel y crezca el nivel. ¿Tú qué opinas acerca de eso? ¿Tú crees que crecerá el nivel? Si no crece, por lo menos yo creo que se va a mantener. También cabe señalar que con lo que hemos visto en los avances, desde el mismo título, el ver quién es el villano y demás, creo que van a tomar más cosas de la mitología clásica del personaje. Entonces, yo creo que básicamente hasta ahora Marvel no ha cometido un paso en falso, están cuidando mucho su material y no creo que vaya a ser la excepción. Me parece perfecto. ¿Qué más continúa? Él mismo dice, no sé si has respondido a la pregunta anterior, la pregunté sobre Elysium, ya la respondimos. Uh-huh. Pienso que la serie de S.H.I.E.L.D., el reparto son adolescentes, y creo que Marvel decía que su auditorio sea gente joven y su objetivo sea dejar jóvenes a Marvel. Pues sí, eso tiene mucho sentido, es okay. Probablemente la razón de tener tantos jóvenes en el reparto. Uh-huh. Después dice, si quieren solo lean dos preguntas y las demás para otra ocasión. Gracias. Después Johnny B. pregunta, ¿cuál fue la última pregunta que no entendí? La serie de Gotham se llamará Gotham. Oiga, qué mala onda eso de Calimán. Por cierto, creo que en la portada de Calimán aparece un Galactus llamado el Loco Rojo. Más bien lo que pasa es que en una época algunas de las portadas de Calimán lo que hacían era que copiaban portadas de cómics. Entonces en este caso no es que aparezca un Galactus llamado Loco Rojo, sino que tomaron un dibujo de Galactus y pusieron a Calimán en lugar de Zorro en esta portada. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más detesto, y esto lo he tenido que soportar desde la quinta dimensión, este programa que yo hacía tiempo atrás, era que todo el mundo siempre nos decía, ya saben que Galactus salió en Calimán, ya saben que Galactus salió en Calimán. Y digo, no, y como tú lo acabas de explicar, un dibujo de Galactus aparece en la portada, llamado el Loco Rojo. Pero no necesariamente significa que Galactus, el ser cósmico que se enfrenta contra los cuatro fantásticos en el universo Marvel, haya aparecido en Calimán. Alguien pretendiendo ser, alguien fingiendo ser, alguien que estaba posando como Galactus llamado el Loco Rojo aparece en esa portada, pero hasta ahí. Pero te lo dicen como si fuera como que este gran descubrimiento. Oh, Galactus apareció en Calimán. Bueno, ¿a quién le importa? Pues vamos a ser muy honestos. ¿Quién de 18 años, de 15 años, de 13 años, de 7 años en México le interesa quién es Calimán? A nadie. Calimán es un héroe del pasado, es un héroe de para las personas de más de 30. ¿Estoy en lo correcto? Al igual que Karmatron, y tengo el más grande respeto por Óscar González Loyo. Quiero mucho a la gente de Kaboom, pero vamos a ser honestos. ¿A quién le interesa Karmatron? A la gente de más de 30. Entonces dejemos de hablar de estos cómics que honestamente ya desafortunadamente han perdido su audiencia, porque ahorita las personas que están interesadas en esos cómics son gente mayor y desafortunadamente Comic Manía, al igual que Marvel, trate de hablarle a la nueva generación, porque si solo le hablo a las personas de más de 30 años, honestamente cada vez mi auditorio va a disminuirse hasta ya cesar de existir. Por eso trato de hablar de Marvel, DC, de vez en cuando de Image, obviamente de cosas que están sacando Bruguera y ¿cómo se llama? Y Canite, porque lo que me interesa es que cada vez haya más gente nueva leyendo cómics. Y si lo que la gente nueva quiere hablar es desafortunadamente de los nuevos 52, prefiero hablar de eso que de un cómic que nomás le va a interesar a 3 personas de la audiencia. Entonces, no es que sea malinchista contra Calimán, yo creo que Calimán tuvo su momento, claro que tuvo su momento, al igual que, ¿cómo se llama? Fantomas, versión mexicana, al igual que ¿cómo se llama? Karmatron. Pero ese tiempo desafortunadamente ya pasó. Hay que recordarlo como lo que fue, pero no hay que en serio hablar de cosas como el Loco Rojo. De hecho, voy a tratar de conseguir la imagen para que la vean y nomás digan, ok, ya la vimos. Próximo tema. ¿Qué más tenemos, mi querido? Déjame ver cómo estamos de tiempo. Ah, ok, ya mero tenemos que ir a nuestro segundo corte musical, pero adelante, continúa, por favor. Ok. Se mueve el programa, después repite la pregunta del Loco Rojo. Ah, Dios mío. Okay. Después por ahí, Aymar Azul pregunta, hola, ¿por favor podrían decirme cuántos fueron los números en total que escribió Bendis en Daredevil? Uf, sería una buena pregunta. ¿Qué te parece si, vamos a ver. Yo te puedo contestar. ¿Sí? ¿Exactamente? Tomó la serie en el número 16, ajá, después de lo de Kevin Smith. Okay. La escribe del 16 al 19. Después ahí se toma un descanso, del 20 al 25 los escribe David Mack, que son los números que dibuja Joe Quesada, y regresa Bendis en el número 26, de ahí se queda él en la serie hasta el número 81, que es la última parte de The Murdoch Papers. Entonces okay. Son 81 menos 20, son 61 números exactamente. Beto, cuando la gente me pregunta por qué Beto le llamas tu cerebro móvil, creo que lo acabas de demostrar de la manera más clara posible. ¿Y qué podemos decir de todos y cada uno de esos números? Son buenísimos. Uh-huh. A estos habría que sumar por ahí algunas miniseries. Hay una miniserie, creo que son 3 números, que es Daredevil Ninja. Ajá. Es con un dibujante que es Sean Haynes, que tiene un estilo como de animación. Okay. Son 3 números. Uh-huh. Está la adaptación de la película, que uh-huh. realmente no es muy buena. Y ahí sí, no le puedo echar la culpa a Bendis porque la historia no es suya. Ok. Y el año pasado apareció una miniserie que se llama End of Days, que hace con David Mack, que también es bastante recomendable, y esa, si no me acuerdo, son 8 números. No me la cuentes porque ya la tengo, no tengo tiempo de leerla, pero ya la tengo, y la razón por la que la compré es porque, a pesar de que detesté todo lo que hizo con los Avengers, Brian Michael Bendis, desde que lo empieza hasta que lo termina, bueno, no es cierto, Avengers Disassembled no me molestó tanto. Pero conforme fue avanzando, el título fue bastante, bastante malo. Y cuando reintroduce a Sentry dentro del universo Marvel, después de que ya había tenido como que su chistecito creado por Paul Jenkins, fueron varios especiales. Honestamente, no era necesario Sentry que fuera parte del universo Marvel de la manera que lo hizo Brian Michael Bendis. Después de detestar todo lo que hizo con Avengers, tengo que decir que lo que hizo con Daredevil encajaba muy bien. Lo que hizo Canalias creo que hasta fue mejor. Y el arte de Alex Malev, que él hizo varios números de Daredevil, aunque no sea un arte pues muy dinámico, muy interesante, muy a lo que estamos acostumbrados a ver, el arte funciona bastante bien dentro de la historia que está contando Brian Michael Bendis. Entonces, creo que vale bastante la pena. Cómpreselo todo. Creo que todo está en TP, ¿no? Si no todo, la gran mayoría en TP y en hardcovers, o sea, hay bastantes formas de encontrar todo ese material. Me parece perfecto, y creo que ya nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical, porque también tuvimos que agregar algunas cositas por aquí, algunas cositas por allá, y también para que no corramos el riesgo de que este programa se salga total y completamente fuera de control. Vamos a ver, veamos. Solamente aprovechando antes de que hagas el corte, me parece la siguiente perfecto. Pregunta creo que la podemos descartar antes de irnos al corte porque creo que se equivocó de programa. Ah, sí. Es algo de Gay King, ¿no? Sí, pregunta si sabemos si se realizará la película de Gay King. Porque solo ha visto un trailer en YouTube. Y luego aclara Gay King es acerca de Super Robots de Gonagai. Sí, lo que tienes que hacer programa. Es Sushi Radio todos los jueves a las 2, si estoy en lo correcto. Creo que ellos se podrán ayudar mucho más que yo. Damas y caballeros, creo que tenemos que irnos a nuestro segundo corte musical. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Esperemos que muchas personas que fueron a la Colosal Con ahorita en Poza Rica estén escuchando este programa. Desafortunadamente no tenía ni un flyer que entregarles, pero bueno, espero que este programa les siga gustando. Espero que el eco de mi voz no les esté afectando demasiado en esta grabación, pero bueno, lo importante es que estén escuchando esto y estamos resolviendo muchas preguntas y no hemos dejado de hablar de cómics después de los primeros 5, 6, 7 minutos en que yo dediqué a hablar de todo lo que había ocurrido antes y dar las gracias a todas las personas, especialmente a las personas que me invitaron a la Colosal Con, a todas las personas que hacen que este programa se spamee por el universo, como Comicorp, La Covacha, la Sociedad de los Comiqueros Muertos, y obviamente también me gustaría dar las gracias, como siempre, a Camite, por darnos Editorial Camite, por darnos tantos cómics tan buenos. Recuerden que ahorita ya entregamos en el primer corte musical el de Walking Dead número 1. Ahora estará en concurso Spawn Endgame número 2. Y recuerden que al final de todo el día, cuando este programa se suba a iTunes, un cómic de All New X-Men será regalado también a través de los show notes de iTunes. Y creo que lo único que nos queda por hacer es dedicar esta próxima canción. Ya, ¿qué les voy a decir? Excepto, como dije antes, esta canción va con dedicatoria a esta hermosa mujer llamada The Huntress, que a pesar de que dice que yo grito mucho, he tratado de mesurar mi gritonería para que ella siga escuchando este programa y siga creando este vínculo entre ella y yo, que sé que está lejos, vive hasta Guadalajara, pero no importa, porque el amor lo puede todo. Nos vamos a esta próxima canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía, antes de irnos hasta la próxima semana. No se vayan a ninguna parte, continúen con nosotros. Y ya estamos de regreso. Esto se llama Comic Manía. Repito, la Trinidad del Pecado no existe en este programa. Hasta que yo diga que existe, ellos no pueden venir y tomar control de este programa. Yo quiero muchísimo a Lorna, la adoro muchísimo, pero ella sabe que Comic Manía sin Carlos Joy Moisés, simple y sencillamente, no es Comic Manía. Es otro programa, pero no es Comic Manía. Ahora estamos hablando con nuestro buen amigo Beto Calvo. Beto, por favor, saluda a la gente de Comic Manía. Hola, ¿qué tal? A Beto lo pueden escuchar cada 14 días en un nuevo programa llamado Comic Verso. ¿Cada 14 días es cuando graban el podcast? Aproximadamente. Okay. Acabamos de publicar de entre 2 y 3 veces cada mes. Me parece perfecto. ¿Y lo pueden escuchar en qué página? Es en comicverso.org. Me parece perfecto. Y el día de hoy estamos hablando de cómics y vámonos derechito con las últimas preguntas que no hemos podido contestar en los últimos 3 programas. Pero afortunadamente las estamos contestando en este momento porque si algo prometemos en Comic Manía es, aunque no contestemos sus preguntas a tiempo, las contestaremos eventualmente. ¿Qué tenemos? Mauricio Rosales, Joy Lankan, comenta, eso no es pregunta. Joy, no entiendo por qué te quejas de los protagonistas, son muy jóvenes. Si tú tienes 25 años, sí, y una risota. Totalmente de acuerdo. Pero Beto, como estábamos hablando hace un tiempo, tú tienes el TP dibujado y escrito por Jim Steranko, el maestro Jim Steranko de Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Todos los personajes que aparecen ahí tenían un aproximado de edad. Digamos, los personajes protagónicos estaban como alrededor de sus 40, 50. Y en el caso es que aquí hay que aclarar que S.H.I.E.L.D. como tal es un producto de su época, ¿no? Como tú mencionabas hace un rato, funcionaba muy bien en el entorno de la Guerra Fría. Claro. Y la otra cosa es que habría que recordar que Nick Fury originalmente apareció en cómics bélicos. Uh-huh. Entonces, era la mayor parte de los agentes que veíamos en las filas de S.H.I.E.L.D. eran veteranos de guerra. Entonces, obviamente, no había muchos jóvenes por ahí. Exacto. Pero, pues, los tiempos cambian y es evidente que lo que quiere Marvel es atraer un público diferente. Uh-huh. Y pues a fin de cuentas estamos hablando de que la versión actual de S.H.I.E.L.D. es una especie de fuerza antiterrorista concentrada en seres superpoderosos. Entonces no a mí no me molestan mucho los cambios. Algo que me gustó de la serie es sobre todo muchos de los guiños que tiene a detallitos de cómic, ¿no? Creo que lo del coche volador es muy bueno. Mucha gente no lo vio venir. Pero mira, es que yo por decir, te paso que la hacker y el agente que seguimos, que es, digamos, el agente que está entrando a S.H.I.E.L.D. por primera vez, que ellos dos estén chavos, está bien. Tenemos a Buffy, tenemos a Ángel. Me parece perfecto. Pero que los dos chavos que son los expertos en tecnología también tengan como 18 años, me molestó a un grado total. Tal vez si uno hubiera sido... La gente May es bastante más veterana. Uh-huh. Tienes a Coulson, ya vimos por ahí a Maria Hill. El doctor es un actor bastante veterano, entonces no... Y que curiosamente, los actores más grandes son los mejores. Por decir, este cuate, se me olvida su nombre, es un actor negro que también salió en Firefly, que ha sido un doctor. Él es uno de los mejores personajes. Sale 10 segundos y te encanta porque es un actor que dices, él sí encaja dentro de esto. Aparece Maria Hill y también encaja bastante bien. El Phil Coulson, que ya regresó, es obvio que es... Hay un misterio detrás de su regreso que no nos han explicado y no nos explicarán por mínimo hasta la mitad de la temporada. Yo honestamente siento que ellos actúan mucho mejor que los chavitos. O sea, de hecho, la niña que hace de la hacker creo que es hermosa. O sea, es preciosa. Pero si tú ves su manera de actuar o los textos que le dan, dices tú, Willow, y es idéntica a Willow de Buffy. Dices tú, es que, ¿por qué te estás repitiendo, Joss? Cuando ya nos regalaste algo como Ángel, que era parecido a Buffy, pero era totalmente diferente a Buffy, cuando nos diste algo tan brillante y magnífico como Firefly, que era algo como lo que nunca habías creado antes. Entonces siento que acá se está repitiendo un poco, pero bueno, vamos a dar la oportunidad, vamos a ver qué pasa, y creo que esta vez creo que mi voz no está sola. Qué bueno que te haya gustado a ti. Ya hablé con nuestra buena amiga Abby Arkin, que le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. A ella también le encantó. Pero he hablado con algunas otras personas que se sienten igual, lo mismo que yo. De hecho, el Gato Pato dijo, me hubiera gustado que fuera más como Misión Imposible. Le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Me hubiera gustado a mí también que fuera más espionaje, menos comedia. Hay demasiada comedia para ser los agentes de S.H.I.E.L.D. No es demasiado ligero. Ahora, para zanjar ya lo de la edad, nada más te pregunto. Sí. ¿Recuerdan Avengers? ¿Viste agentes de más de 30 años en el Helicarrier? solo las únicas personas que eran de edad era, ¿cómo se llama? Nick Fury y Maria Hill. Exactamente, entonces creo que es ser congruentes con esta versión del universo Marvel que están presentando. Lo del tono sí, creo que por momentos se abusó de la comedia, pero ojalá que vayan encontrando el balance en los próximos capítulos. Yo también espero eso, y pronto. ¿Qué más tenemos? Ok, Spider Wadlow, si me preguntas si algún día pudieran transmitir la canción del Hobbit, la de Song of the Lonely Mountain, que interpreta Neil Finn en The Hobbit and Unexpected Journey. Y Joy, ¿crees que Fantástico es una buena tienda para comprar tus cómics? ¿En qué página o lugar compras tus cómics? Uh-huh. ¿Por qué todos los cómics que comentas están agotados en Fantástico o no los conocen? Bueno, desafortunadamente muchos de los cómics que mencionamos en este programa ocurrieron en los años 80, en los años 90, algunos en los años 70, y aunque no tengan los cómics individuales, deben de tener colecciones. Y lo padre de algunas de las colecciones es que hay dentro de Diamond, que es la distribuidora de cómics por excelencia de los Estados Unidos, hay una cosa que se llama el Star System. El Star System son todas las colecciones o TPs, novelas gráficas y hardcovers y Ultimate Editions, o ¿cómo se llama? Absolute Editions, mejor dicho. Todo eso siempre estará dentro del Star System. Hablas con la gente de Fantástico, les dices, quiero este, este, este y este. Se van a tardar un poquito más en entregártelos, alrededor de un mes, y te van a pedir que les des un adelanto para confirmar que ese pedido será comprado por ti. Pero obviamente todas las cosas que hemos recomendado, como acabamos de recomendar los títulos de Daredevil, de Born Again, de Frank Miller y David Mazzucchelli, los puedes conseguir en el Star System si no los tienen ahí en la tienda. Todo lo que acabamos de mencionar de, ¿cómo se llama?, de Daredevil, de Brian Michael Bendis, también, si no lo tienen en la tienda, te lo pueden conseguir a través del Star System. Entonces, tienes esa oportunidad. Hay otra posibilidad de conseguir cómics a través de internet, que es nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick, a través de La Quinta Dimensión. Lo pueden encontrar en Facebook como La Quinta Dimensión, y así de simple y así de fácil, de esa manera pueden conseguir algunos cómics. Y si los quieren bajar de manera digital, si tienen un iPad o tengan algo con Android, en la página de donde pueden bajar las aplicaciones, pueden bajar la aplicación llamada Comixology, y ahí puedes bajar todos los cómics digitales que quieras. Y lo padre es que mientras más viejos es el cómic, más barato te lo dan. A diferencia del cómic sólido, del cómic en papel, mientras más viejo es, más caro te cuesta. Pero curiosamente, como la gente sabe que los cómics viejos nadie los quiere en digital, te los dan más baratos. Te puede costar hasta $1 un muy buen cómic. Entonces, esas son varias opciones para conseguir todos los cómics que yo menciono. Y en el caso de esta canción que nos estás pidiendo acerca de Hobbit, pues desafortunadamente yo, como podrás notar, estoy tratando de hacer que una niña se enamore de mí. Entonces, hasta que esta niña o se enamore de mí o me mande mucho al demonio, todas las canciones que pongo en este programa serán dedicadas a ella. Entonces, dame un chance, ya cuando ella o me acepte o me mande mucho al demonio, en ese momento yo pondré la de Hobbit. ¿Cómo se llama? ¿Qué canción quería? Del Hobbit, de Song of the Lonely Mountain. Con mucho gusto. ¿Ok? ¿Tú qué? La puedes poner para diciembre, cuando va a ser la segunda parte. Ah, me parece perfecto. Es una muy buena idea. Como siempre, Beto, siempre tus ideas son fantásticas. ¿Algo que quieras decir acerca de tiendas de cómics donde tú compras tus cómics, o alguna tienda que te gustaría recomendar? Bueno, yo en mi caso, yo obviamente ya no compro cómics sueltos. Okay. Yo mayormente compro ya colecciones. Entonces, yo sí recurro a algunas tiendas en línea, como pueden ser The Book Depository o Amazon. Uh-huh. Donde, sobre todo, si compras cuando se anuncia el proyecto y en preventa, te llevas a veces descuentos hasta de un 35-40%, que uh-huh. Más que compensan el costo del envío. Entonces, es otra opción. En general, si buscas en Facebook, hay muchas tiendas de cómics aquí en México que te pueden hacer servicio de los encargos. Ya sea lo que mencionaba yo, en Fantástico puedes encargar cosas que estén en el catálogo. Está la opción de La Quinta Dimensión. Está también de Comixado, que también te hacen encargos, te buscan cosas. Y en general, la mayoría de las personas que tienen tiendas virtuales te ofrecen el servicio de buscarte ellos los cómics que andas buscando. Entonces, más bien sería cosa de que te dieras una vuelta por diferentes páginas y sitios y checaras el servicio, a ver cuál es el que te convence, y no quedarte solo con lo de alguien más. Pero sí, si lo que quieres son comprar colecciones físicas, te recomiendo sobre todo esos dos sitios, ¿no? De Book Depository y Amazon, que a veces los descuentos son suficientemente buenos como para compensar lo que te van a cobrar de envío. Si lo que quieres son digitales, está la opción de Comixology. Y físicamente, pues sí, las únicas que me parece que funcionan en esta ciudad son de Comixado y Fantástico. Ahí te va esta pregunta. Ahorita que mencionaste Amazon y estamos hable del universo cinematográfico de Marvel, algo que no te había preguntado tiempo atrás, tú tuviste la presencia en mente de comprarte este paquete de 10 discos, Blu-ray, si estoy en lo correcto, de todo el universo cinematográfico de Marvel, que viene en la cajita donde está el Tesseract, que de hecho también viene con un Tesseract de plástico que se prende. Están los 10 Blu-rays. ¿Ya tuviste oportunidad de ver todas las cosas especiales que vienen en este paquete? Los extras, la gran mayoría. Todavía no todos, pero sí ya la gran mayoría. ¿Y qué te pareció? ¿Vale la pena gastar una cantidad? Que es como un ciento y cacho de dólares en este numerito. ¿Vale la pena? El maletín cuesta más de $200. ¿Más de $200? Ok. Sí, yo cuando lo compré, insisto, comprar en preventa y demás, con todo y el envío salió en un poco menos de $2,000. Ah, me parece. Ah, está barato. Que no realmente... Vamos, lo que estás comprando cuando compras el maletín, hay que ser claros en esto, es un juguetote. Okay. Es el comprar el maletín con el Tesseract que enciende, eso es lo que te están vendiendo. Las películas básicamente son las mismas que aparecieron en las ediciones sencillas de los Blu-rays normales. Uh-huh. Los extras trae un disco de material adicional que es original para esta colección y no hay nada ahí que realmente te vaya a cambiar la vida o la forma en la que viste esas películas. Entonces, los discos de las películas son los mismos que venían en las ediciones individuales de los Blu-rays. Entonces, este paquete lo que vale la pena es el paquete, la presentación. El malete, la maleta. Exactamente. Y sí viene con un Tesseract, ¿no? Digo, sí. Uh-huh. Sí, de hecho, el maletín es completamente gris. En la parte de fuera tiene el logo de S.H.I.E.L.D., está águila estilizada. Ajá. Cuando el maletín está cerrado, y donde está el asa del maletín, tiene un pequeño botón que si lo presionas se enciende el águila. Qué bonito. Y una vez que abres el maletín, ¿sí?, al momento de abrirlo, enciende el cubo dentro del mismo. Entonces, es eso, lo que estás comprando es un juguete, pero lo que me refería del precio cuando compras en Amazon, a mí me costó menos de $2,000, con todo y que tomé la opción de envío más cara, porque era la más segura en el caso de uh-huh, de esto, que es material más frágil que un libro. Ah, claro, claro. Y entonces, en proporción, yo llegué a ver aquí el maletín en tiendas tanto de cómics como de películas, ajá, en $2,500 y $3,000. Te salió mucho más barato. Mira, acá estoy checando. Entonces, en los Estados Unidos, ahorita, obviamente, sin contar lo que es el envío, te cuesta $175.74. Y además te lo mandan gratis a los Estados Unidos. Entonces, sí está como que... Si tienen forma de que algún amigo o pariente se los reciba ya y después se los traiga personalmente para ustedes por ellos, es un ahorro adicional. Pero si no hay esa opción... ¿Perdón? Si no hay esa opción, obviamente tienen que pagar el envío, y el envío sí es bastante caro de vez en cuando. Sí, en ese caso me parece que era algo así... variaba entre, no sé, entre $300 y $600 el envío. Uh-huh. La opción más cara, el maletín salió un martes, a mí me llegó el jueves en la mañana. Ah, pues te fue bastante, bastante bien, ¿eh? Te digo, porque la diferencia que había entre las diferentes opciones, la opción de correo es aproximadamente un mes. Hijo. Y es arriesgarte. Quien haya recibido alguna vez un paquete por correo tiene una idea de cómo manejan en correos las cajas. Sí, tienes solo un mes. Era esperar un mes y esperar a ver qué habían hecho en correos con él. No, sí, creo que tomaste la mejor opción. La segunda opción era algo así como entre $15 y $20 más. Ajá. Y era por un servicio de paquetería, uh-huh, en transportación terrestre, que me parece que eran entre 7 y 10 días hábiles de entrega. Uh-huh. O sea, digamos 2 semanas. No está tan fuerte. Okay. Y la tercera opción, pagabas $3 más, uh-huh, por recibirlo en 2 días con el paquete asegurado. Ah, sí, creo que por $3 sí vale la pena. Entonces, esa es la razón por la que yo lo pedí así. Entonces, el chiste cuando van a comprar algo de fuera es comparar precios, hacer cuentas con el envío y generalmente vale la pena. En el caso de los cómics, el correo Afortunadamente ahora en Amazon empacan los libros de una mejor manera. Antiguamente sí corren mucho el riesgo de que llegaran con las esquinas lastimadas y demás. Uh-huh. Ha cambiado la forma en que los empacan, entonces ya es algo bastante más seguro y práctico. Pero sí, la recomendación pues es que chequen opciones, hagan la prueba y se queden con el servicio que más les convenza. Me parece perfecto. ¿Qué más tenemos? Un anónimo preguntaba si yo ya vio a Enya Sofiel, porque le iba a ver un par de horas, ya lo comentamos. Bastante. Hola, Lorna, saludos a todos, ojalá yo llegue pronto. Saludos, arrancamos yo. ¿Podrías hablar de Black Knight? ¿Qué pasó con él? ¿Murió, desapareció, mutó? Gracias y saludos. Wow, ¿qué le pasó a Black Knight? Es una muy, muy buena pregunta. Ha desaparecido de la manera más cañona posible. Creo que la última vez que vimos a nuestro amigo Ben Whitman, alias el Black Knight número... ¿Ves? ¿Estás por ahí? Como que sonó medio extraño un poquito tu micro. ¿Estás bien por ahí? Sí, como que me dio un poquito de interferencia. Sí, una interferencia, pero cañoncísima. Bueno, Dane Whitman, alias de Black Knight, es el tercer personaje que jamás ha utilizado el nombre Black Knight. El primero se llama Sir Percy of Scandia, que es un personaje que peleó en las cruzadas, peleó al lado del ¿cómo se llama este? El rey Arturo. De hecho, es ahí donde se crea su espada negra, The Ebony Blade. El Ebony Blade va de la siguiente manera. Cae un meteorito en esta era, que es la, ¿cómo se llama? El oscurantismo, que es la era de Camelot, la era del rey Arturo. Merlín agarra este meteorito y forja una espada llamada The Ebony Blade, o la espada negra o de ébano, que puede cortar todo. Pero le pone ahí un hechizo de que no puede matar gente, porque si mata gente, obviamente el personaje se volvería piedra, ¿no? Creo que ese hechizo no es tal cual tan importante en esta era, pero se vuelve mucho más importante cuando lo toma Dane Whitman. Después de Sir Percy of Scandia, él cuando se va a morir, agarra esta espada, la pone en una piedra, así la clava en una piedra, y la deja en el castillo de la familia Whitman por años. Nadie puede levantarla, nadie puede sacarla de esta roca porque nadie es merecedor de utilizar esta espada negra. Más adelante, un descendiente de Sir Percy of Scandia llamado, inspirado por él, por su antepasado, se transforma en el villano llamado The Black Knight. Él era miembro de los Masters of Evil, liderados por el Barón Zemo, que es el enemigo del Capitán América. Y estos Masters of Evil se enfrentan contra los Vengadores varias veces. Cuando finalmente muere este descendiente, Dane Whitman, el más reciente o descendiente de Sir Percy of Scandia, que es un científico, muy buena gente, muy buena onda, es el sobrino del villano Black Knight 2. Cuando se muere el Black Knight 2, le revela todo el rollo este a su sobrino. Su sobrino decide ir por la espada negra. Él sí es merecedor de la espada negra, la puede sacar de la roca y se vuelve el tercer Black Knight. El personaje tenía un traje bastante lindo, tenía un modus operandi interesante, tenía esta espada que podía cortar todo, pero nomás no podía matar gente, porque en el momento que sacara sangre inocente, él se transformaría en un Ebony Blade, o sea, él se transformaría en el mismo material del que está forjado esta espada. Bueno, es medio extraño eso, pero así es como resulta ser. Entonces él tiene que pelear contra la maldad tratando de nunca derramar sangre inocente. Me encantaba el personaje, me encantaba su traje, me encantaba su manera de ser, me encantaba que tenía un caballo alado. No, a su lado. El caballo tenía alas, era un caballo alado. Y siempre me gustó el personaje, pero además nunca fue muy popular. De vez en cuando ayudaba a los Vengadores, de vez en cuando ayudó a Capitán Britain o Capitán Bretaña, pero nunca fue un personaje muy querido por la gente. De hecho, tuvo una aparición en El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. Creo que ahí fue donde me empecé a enamorar del personaje. Y mucho tiempo después se volvió miembro de los Vengadores, donde se enamoró de Crystal, tuvo algunos problemas con Cersei, la miembro de los Eternos. También fue bastante interesante todo ese interés romántico. El personaje se volvió... tuvo también como un momento donde Namor utiliza la espada negra para matar a Marina, que en ese momento era su prometida, se iba a volver su esposa, pero Marina queda loca y se transforma en un monstruo marino y había que matarlo, y Namor lo mata utilizando esta espada, que eso hace que nuestro buen amigo Dane Whitman se empiece a volver del mismo material que en Ebony Blade, se empieza a quedar inmóvil y se vuelve literalmente una espada andante, y después queda totalmente tieso. Hay una miniserie que nadie leyó excepto yo, donde Sir Percy Oscandia posee su cuerpo y puede adquirir movilidad, y ya para terminar le quitan le quitan la maldición a la espada y ya regresa a ser un héroe. Dane Whitman, en los años 90, tú recordarás que los cómics de Malibu fueron comprados por Marvel, y algunos héroes de Marvel se fueron al universo de Malibu por un tiempo. Uno de los personajes que se fue al universo de Malibu fue Black Knight. Fue miembro de Ultra Force, el equipo de los The Avengers, o similar a los Avengers el Ultraverse de Malibu. Después ya regresó al universo Marvel. Fue miembro de los Heroes for Hire, ya no utilizando la espada negra, sino tenía otra espada, otro escudo y otro uniforme. Y después el personaje, pues poquito a poquito empezó a desaparecer, y ahorita hace años que no se ve él. ¿Tú has oído algo de él? Yo lo último que lo vi fue durante Secret Invasion. Y no tuvo un papel muy muy grande, que digamos. No, es que se supone que lo convirtió en agente del MI-13. ¿De quién? Entonces, el MI-13 es el servicio secreto británico para cosas que tengan que ver con superhéroes y metahumanos. Exacto. Pertenece a Alistair Stewart y Pete Wisdom, por ejemplo. Sí, sí, el cómic se llamaba Captain Britain y M13, ¿no? Así es, lo escribía Paul Cornell, el cómic era bastante entretenido. Entonces, lo último que vi fue cuando estaba con este equipo durante Secret Invasion. Okay. Que es por ahí, en esa parte habían cambiado la espada, traía una espada falsa. La espada de Ebano no era la original, la otra estaba en Wakanda. Ajá. Y después de la guerra va a Wakanda y le regresan la espada, pero sí, también tiene ya al menos un par de años que no sé nada del personaje. Va que va. ¿Qué más tenemos? Después de esto, Barry Moreno. ¿Qué tal, Lorna? Saludos a todos. Llevo semanas escuchando los podcasts de Comic Mania y me parecen obras maestras. Pregunta Joy, ¿qué te pareció Flash Rebirth? Flash Rebirth, hace un momento en el programa, al inicio del programa, estaba diciendo que hay cosas que yo adoro tanto en este mundo, que aunque sean malas, las veo como buenas, nomás porque necesito, para mi bienestar y mi salubridad mental, hacerme creer que es algo bueno, ¿no? Por decir, la primera vez que vi la de Daredevil, que es bastante mala, quería pensar que era buena. Ya después, de cuando la volví a ver una segunda vez, dije, no, es una basura. De hecho, creo que tú me prestaste la versión del director, Leto. Es aún peor. Es aún peor. Es mejor la versión que salió en los cines, es mejor que la versión del director. Le perdí la confianza a un amigo porque me dijo, no, tienes que ver la versión del director, es otra película. Sí, lo que no me dijo es que era peor. Sí, es otra película, pero no... No especificó qué tipo de película era, ¿no? O cómo modificaba tanto la película. Sí, es bastante malita. Y en general, lo que tengo que decir es que hay ciertas cosas que quiero amar tanto. Y una de ellas fue el regreso de Flash, Barry Allen. Wally West hizo un excelente trabajo como Flash. De hecho, creo que en muchas ocasiones superó el trabajo de Barry Allen. Pero desafortunadamente yo quería el regreso. Y es muy triste porque su muerte en Crisis en Tierras Infinitas es una de las mejores muertes en cómics jamás hechas. Y de hecho, su muerte era muy importante porque estábamos yendo de la Era de Bronce al inicio de la Era Oscura. Y qué mejor que matando a la persona que nos da inicio a la Era de Plata. Yo creo que eso fue muy bonito, de que Mark Wolfman y George Pérez hayan elegido a Flash para darnos este cambio, ¿no? De irnos del final de una era al inicio de una era nueva, tan mala o tan buena como esta nueva era sería. Pero desafortunadamente, yo, al igual que varios fans, queríamos el regreso no solo de Flash, sino también queríamos el regreso de Aquaman, que en ese momento había también muerto por unos breves instantes. Y más importante aún, queríamos el regreso de Hal Jordan. Geoff Johns nos regaló este gran momento con el regreso de Hal Jordan en Green Lantern Rebirth. Un cómic que hasta el día de hoy sigo diciendo que es uno de mis cómics favoritos de Green Lantern. Súper bien hecho, me encanta desde el principio a fin. Desafortunadamente, la basura humana, Kal Reiner, sale en ese cómic y lo arruina un poquito, pero no lo suficiente para que me deje de gustar. Cuando, ¿qué fue? En las páginas de Final Crisis, vemos el regreso de Barry Allen. De hecho, creo que fue primero en... hubo como que la idea de que iba a regresar Barry Allen en las páginas de Justice League of America, y después finalmente ya aparece en Final Crisis, y después de Final Crisis, de sus primeros números, ya viene Flash Rebirth. Quería que me gustara. El arte, si estoy en lo correcto, es Ethan Van Sciver, y entonces el arte está precioso. Y empieza bien, pero no te lleva a ninguna parte. Y lees el cómic, cada vez se hace más bolas, tratando de explicar por qué fue o cómo fue que regresa Flash. Y creo que lo que finalmente te dicen es que Flash escapó su destino o escapó su muerte por unos breves instantes. Y eventualmente tendrá que regresar a este punto donde muere. Pero mientras tanto, lo tenemos con nosotros. Pero honestamente, no funciona, no me gusta. El arte está muy bueno, tiene momentos encontrados muy lindos entre la familia Flash, entre Wally y Barry, entre Barry y Jay, entre Bart y Barry, entre obviamente Green Lantern o Hal Jordan y Barry Allen, pero en general no es un cómic que yo podría decir que es bueno. Es un cómic que a mí me gusta porque quería que me guste, pero no es un buen cómic. ¿Algo que te gustaría agregar algo o ni lo leíste? No lo leí. Yo decidí dejar Flash desde un poco antes porque lo que hizo Geoff Johns en las páginas de la serie regular fue transformar a Wally en un clon de Barry. Básicamente, sí. Si ya lo estaba escribiendo como Barry, no tenía caso regresar al Barry original porque terminó teniendo dos Barrys en la serie y eso fue lo que terminó por causar la desaparición de Wally West. Yo no había sido gran fan de Barry. Uh-huh. Yo me volví fan de Flash hasta que Mark Waid toma las riendas de la serie y convierte a Wally West en uno de los mejores héroes del universo DC. Sin duda. Entonces, lo que hizo Geoff Johns fue como llegar y decir, no, todo esto que hizo Waid no sirve. Bueno, yo no soy tan, vamos a rebotear. Yo no soy tan extremo. Yo sí tengo que decir que lo que hizo Geoff Johns con Wally West me gustó. No es tan bueno como lo que hace Mark Waid. Y curiosamente, lo que le sale mejor a Geoff Johns dentro del título de Wally West o Flash son los villanos. Lo que hace con cada uno de los villanos, especialmente con Captain Cold o el Capitán Frío, es brillante. Pero lo que hace con Wally West está bastante bien, pero no le llega a lo que hizo Mark Waid. Pero curiosamente nadie ha podido escribir a Barry Allen. Y Francis Manapul, que es el que está escribiéndolo ahorita en los Nuevos 52, excelente arte, muy divertido el arte, pero las historias igual de sin embargo que cuando el personaje tenía un título en los años 70. ¿Alguna pregunta más? El mismo dice, ¿por qué Joy odia tanto a Kyle Rayner? Son tantas opciones de mi odio por este estúpido personaje. De hecho, déjame contestarle yo. Por favor. Y lo hacemos corto. Por favor. Porque no es Hal Jordan. Gracias. Beto tiene toda la razón. Odio a Kyle Rayner por esa sencilla y principal razón, porque no es Hal Jordan. Y curiosamente, una persona me acaba de hacer esa misma pregunta y le escribí la respuesta larguísima y tendida en las páginas de Comic Manía MX. Pueden encontrar esa respuesta. Voy a ver si puedo encontrarla otra vez, agarrarla y pegarla otra vez para que todas las personas que no saben por qué odio tanto a Kyle Rayner ya finalmente lo sepan y se quiten de dudas. Pero sí, lo aborrezco con toda mi alma y con todo mi corazón. Y tengo muchas razones, pero creo que Beto lo acaba de resumir de la manera más... ¿cómo se llama? ¿Sintética? No, sintetizada. Y curiosamente más clara. Porque yo al que quiero es a Hal Jordan y párale de contar. Yo sé que tú eres gran fan de Carrera, no hablaremos de eso. Pero sé que eres gran fan de él. Pero curiosamente, algo que descubrí, esto es muy cierto y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, Kyle Rayner tiene su momento, y claro que tiene su momento, en las manos de Ron Mars. Pero cuando Ron Mars abandona el título cae, y cae bastante. ¿Listo? Vamos a decir, sí, ahí va que aclarar. No es que yo sea fan de Kyle Rayner, soy fan de algunas historias de Kyle Rayner, y todas estas historias son de cuando lo escribe a Ron Mars. Ron Mars creó el personaje, Ron Mars sabía lo que quería hacer con él, la clase de historias que iba a contar con él. Después de que él se va, evidentemente no tenía qué querían hacer con el personaje, terminan dando tumbos, le cambian la identidad, crean un nuevo core. Fue el clásico ejemplo de una propiedad que se fue el creador, que era el que tenía el plan, y los demás no supieron qué hacer con él, lo dejaron caer. Al traer de regreso a Hal Jordan y restablecer la mitología clásica de los Linternas Verdes, lo convierte en un personaje irrelevante. Entonces, esa es la razón por la que no hay forma de defender lo que está exactamente con él, porque realmente nadie está haciendo nada. Efectivamente. Y bueno, es yo cada vez que no hace nada con él, y cada vez que el personaje se vuelve más basura, yo me pongo más y más contento. Y de hecho me encanta, algo que me encanta de el número 20 de Green Lantern, que no es el mejor número de Green Lantern que jamás escribió Geoff Johns, ni está cerca de ser mi favorito, te muestra el futuro de cada uno de los Linternas Verdes importantes, ¿no? Te muestra lo que pasa con Sinestro, te muestra lo que pasa con Guy Gardner, lo que pasa con Jon Stewart, lo que pasa con Simon Bass, Hal Jordan y obviamente lo que pasa con la basura humana llamada Kal Reiner. Y lo que me encanta es que Simon Bass tendrá un juego mucho más interesante dentro del core y como Green Lantern que Kal Reiner. De hecho, Kal Reiner ya ni es un Green Lantern, ya es un White Lantern, y lo único que hace el resto de sus días es curar gente en el espacio. Me encantaría que ustedes pudieran ver el tamaño de sonrisa que tengo en este momento sabiendo que ya el core de Linternas Verdes no tiene que lidiar con un personaje tan malo, tan ridículo como Kal Reiner. ¿Y qué más tenemos? Él mismo preguntaba cuándo va a haber un especial en Antwerp TV de Flash. De Flash, ahorita está el de Batman, la primera parte ya salió, va a salir la segunda parte de Batman. Después vienen las próximas dos partes, serán de Linterna Verde. Terminando esas, habrá una de Wonder Woman y para cerrar va a ser Flash. Entonces ya se acerca Flash. La razón por la que lo dejé después del de La Mujer Maravilla es porque al igual que en el caso de Green Lantern va a ser muy largo, porque han habido muchos Flashes. De hecho hay toda una familia de Flashes. Y si nos empezamos a meter con el Reverse Flash, Cobalt Blue y Edward Thane y su legado, o sea, va a ser un programa muy, muy, muy largo. Entonces por eso lo estoy dejando para en serio poder descansar un poquito, porque el de Linterna Verde fue larguísimo escribirlo. Me tardé casi una semana en escribirlo. ¿Algo más? Spider-Waldo hace un comentario medio no, fuera de... Hay algo aquí que dice, pero Nick Fury es idéntico a Reed Richards. Me imagino que se refería a que alguien nos haga un comentario y ser físicamente por lo de las canas en las sienes, ¿no? Tal vez sea por las canas a un nivel totalmente visual, pero estamos, si hablamos de un nivel personaje o intelecto o físico, nada que ver, ¿no? Pero no, un hombre de acción y un hombre de ciencia que no tienen realmente nada que ver uno con el otro. Absolutamente nada. ¿Qué más tenemos? Después es un comentario ahí medio extraño que no entiendo, creo que era broma privada con Lorna en el chat. Dice, saludos a Lorna, entonces en cabina, pregunta, ¿qué pasa con los Bruce Timm, Jackie Chan, Stanley y Yao Ming? Aparece el gran Spider-Warlock. Wow. Aunque solamente él se entendió. Ok. Sputnik le pide a Lorna que ponga algo de Yellow Skies. Ok. Que ya desafortunadamente ya cerró esa banda. Ya no trabajan juntos. Qué tristeza, pobrecita. Me siento muy mal por ella. Yo no sé si voy a sentirme mal por no saber ni siquiera quiénes son. Lorna tiene una banda cover de los Cranberries. Ah, ok. A ver, ¿qué más tenemos? Luma dice, es un excelente programa, al menos yo lo creo. Me gusta tu poder mutante, es genial. Okay. Mini Joy, hola a todos en cabina, a la bella Lorna, Mirado Joy, los invitados de la Legión del Pecado. Tengo una pregunta y espero que puedan responderla. ¿Es recomendable el cómic de Earth 2 de DC Comics? ¿Y qué tal está Justice League Dark? Gracias y un abrazo. Ah, ok, pues bien, ¿qué te puedo decir? En el caso muy, muy claramente de Earth 2 de DC Comics, escrito por Grant Morrison, dibujado por Frank Quitely, que es JLA, Earth 2, buenísimo. Es lo mejor que han hecho con el Sindicato del Crimen o el Crime Syndicate, que son las versiones malévolas, las versiones malas de la Liga de la Justicia. Me encanta ese cómic, está muy bien hecho, está muy interesante. No hay muchos enfrentamientos entre la JLA y el Crime Syndicate, pero te queda clarísimo qué tipo de personas son y me encanta cómo pierden, ¿no? Entonces, yo creo que es un excelente cómic. Salió en hardcover, salió en softcover. Cómprenlo como sea, pero cómprenlo, porque si les gusta la JLA, si les gustan las versiones alternas de sus superhéroes, creo que les va a encantar este cómic. Está muy, muy divertido y el arte de Frank Quitely es fantástico. ¿Qué opinas tú, mi querido Beto? Estoy completamente de acuerdo contigo, es una gran recomendación, pero viendo en el contexto y su pregunta, se me hace que él preguntaba por el de los nuevos 52. Ah, creo que se refiere a Forever Evil. Oh, ah, no, el de Earth 2 te refieres al de... Al que está... Está entrando como un poquito de... Sí, me escuchas, entró como un poquito de interferencia. Pero bueno, si se refiere al de Earth 2, escrito por James Robinson, es un asco. ¿Por lo que queda de James Robinson? ¿Perdón? Por lo que queda de James Robinson. Con lo que queda de James Robinson es... Creo que James Robinson no escribe un cómic desde hace como 10 años. Es asqueroso, es apestoso, está muy mal hecho, es ridículo. Todos los personajes están muy mal hechos. Cómo los presenta es aún peor. A tener a Alan Scott como personaje gay nomás para llenar una cuota se me hace imbécil. Tener a una hot girl negra nomás para llenar una cuota se me hace ridículo. Y en general, lo que están haciendo con Earth 2 es tratar de crear una diversidad dentro de los personajes de Marvel, perdón, de los personajes de DC. Y lo están haciendo con las patas. James Robinson es un mejor escritor que eso. Escribió un personaje gay en las páginas de Starman, que era el Starman de los años 70, Michael Thomas. Hizo algo increíble con ese personaje. Hizo cosas en serio interesantes con este personaje gay de Starman, que es magnífico. Jack Knight, sé que es uno de tus personajes favoritos. Sin duda también es uno de los míos. Es uno de los mejores Starman. Y lo que más me encanta es cómo el personaje empieza de una manera y desde que se decide volver superhéroe para ayudar a su papá en este momento de gran peligro, cómo poquito a poquito empieza a disfrutar el ser héroe, pero el ser héroe no se vuelve lo más importante en su vida. Lo más importante en su vida es su familia, es su hijo, es su novia. Y eso me encanta porque es un personaje mucho más completo que un personaje buscando un significado tratando de salvar el universo. Y lo que me encanta también es que agarran un personaje que yo odiaba, que es creado por Geoff Johns, que es Stargirl, que entonces era conocida como la Star Spangled Kid o la niña llena de estrellas, que es Courtney Whitmore. Poquito a poquito lo van creciendo, hasta que la hacen un personaje súper interesante, y cuando la meten a la JSA estaba yo feliz por ella. James Robinson es un excelente, excelente escritor. Y gracias. Pero lo que está haciendo en Earth 2 es para matar a alguien. A ver. En aquella época nos dio el Golden Age. Sí. Nos dio Starman. Uh-huh. Nos dio Leave It to Chance. Unas novelas gráficas como 67 Seconds. Era un escritor que era garantía de calidad. Sí. Y de repente empieza a trabajar en DC, dentro del universo regular, y hace cosas como el Cry for Justice o Earth 2 y demás, y te hace pensar si no fue abducido por extraterrestres y reemplazado por un robot sin sentimientos, porque sí, yo calculo que hace unos 10 años que no escribo un cómic que valga la pena leer. Bastante triste. ¿Qué otra pregunta tenemos? Algo de Justice League. El mismo de Justice League Dark. Justice League Dark, lo que tengo que decir acerca de Justice League Dark es que está bien. No es tan mala, entre todo lo de los No 52, es uno de los más leíbles. Se me hace tonto el nombre. Se me hace que hacer un grupo con estos personajes no es lo más lógico del mundo, porque son personajes que son más que nada individuales, como Satana, John Constantine, Shade, The Changing Man, Black Orchid. Si estoy en lo correcto, creo que ella también es miembro del equipo, The Enchantress. Pero curiosamente funciona, está bien escrito, está bonito el dibujo. Y Guillermo del Toro está planeando hacer una película con esos personajes, entonces... Bueno, pero hay que aclarar que Guillermo del Toro tiene como 40 proyectos y Justice League Dark está como de 30 para atrás. Pero no está, dentro de lo que son los nuevos 52, no está tan malo. De hecho, es bastante divertido el título. Yo leí los primeros números, lo estaba escribiendo Jamie Delano. Ajá. Era entretenido. Pero cuando sacaron adelante el título decidí que ya no me interesaba. Okay. Sobre todo por lo que él explicaba, que le pedían que hiciera la razón por la que él renunció. Es por... que fueron a este primer lugar, lo cual toman en cuenta los personajes, pues, que carece de sentido. Se te cortó exactamente cuando tú dijiste... se cortó la llamada cuando dijiste que Jamie Delano explicó y ahí se cortó la llamada. Ah, ok. Jamie Delano explicó por qué razón renunció al título, cuál era la razón para separarse de él. Y decía que pues él llegó con la idea de hacer accesibles los personajes mágicos, oscuros, y algunos incluso ya parte de Vértigo, de DC. Ajá. Hacerlos accesibles al público del universo DC regular. Okay. Entonces, conforme iba avanzando la serie, el editor lo presionaba para que el título fuera más Justice League y menos Dark. Entonces, tomando en cuenta los personajes, creo que es algo que no tenía realmente mucho sentido. Para nada. ¿Qué más tenemos? Johnny Om dice, hola Joey, ¿recomiendas la serie de Marvel Zombies 1 y 2? Ah, yo no, pero todo el mundo sí. Yo tampoco. Yo creo que es muy estúpida, porque una de las cosas que sabemos de los zombies es en el momento que te vuelves zombie, dejas de pensar. Pero en el caso de los Marvel Zombies, se vuelven zombies y continúan pensando. Y si tenemos a alguien como Reed Richards, él para empezar detendría el virus zombie antes de que se siguiera esparciendo. Y en el momento que él fuera contagiado por el virus zombie, buscaría la manera de salvarse la vida a él y a sus amigos. No creo que él permitiría continuar siendo un zombie. Y peor aún, si tú recordarás, en el final de Marvel Zombies 1, llega Galactus a la Tierra y los zombies se lo comen. Y dije, un zombie no puede digerir a un ser cósmico. Punto. No podría. Porque un ser cósmico es más allá del bien y el mal. ¿Estamos de acuerdo? Se me hace ridículamente estúpido. Más de una vez nos han dejado claro que Galactus ni siquiera es un ser vivo como tal. No es un ser de carne y hueso. Es energía pura. Exactamente. Entonces sí, ese es algo que carece de sentido. Creo que lo de Marvel Zombies se prestaba para haber hecho uno o dos especiales a manera de chiste y porque estaba de moda el tema, pero sí creo que es demasiado y muy poco pensado. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más tenemos por ahí? Y el último comentario es de Santiago Conecos, que dice, oye, yo, tu voluntad ha caído al mencionar algo bueno de la basura humana. Ah, pues lo que pasa fue que después de tantas preguntas, uno lo que tiene que hacer es decir, ¿sabes qué? Pues mira, yo lo que haría sería esto. Creo que me preguntaron qué sucedería si me dieran la manera de si tuviera la opción de escribir algo con Kyle Rayner. Y dije, mira, si me prometiera DC que podría escribir algo, si escribía algo con Kyle Rayner, me dejaría en el título de Linterna Verde Hal Jordan, lo haría, con tal de conseguir ese título. Y dije yo, lo que yo haría era tratar de quitarme este odio por Kyle Rayner. Una de las cosas por la que yo odio el personaje es porque él no tiene el nivel de fuerza de voluntad que Hal. No tiene la valentía que tiene Hal. No ha hecho nada para merecerse el anillo. Nunca ha sentido que se ha enfrentado a todos sus miedos y los ha logrado vencer de la manera que Hal lo ha logrado. Siempre ha sido definido por la gente que lo rodea y por las mujeres que lo acompañan. Nunca se ha definido por él mismo solo como personaje. Dije, como todas estas cosas son las que yo odio de él, buscaría la manera de que él se enfrente a todo esto y lo logre superar para que al final termine saliendo como un personaje más completo. Básicamente sería pues lo que han hecho con el Hombre Araña todo el tiempo. Y como al final del día Carl Reiner es una copia vil y total plagio del Hombre Araña, dices, bueno, si vas a hacer un plagio, al menos hazlo bien. Y eso es lo que yo hubiera hecho con Carl Reiner, pero bueno, hasta el momento que mi buen amigo Eddie Berganza, que estoy seguro que está escuchando este programa, está muy enojado porque no he dejado de hablar mal del universo DC. Si él me hace esa oferta, con mucho gusto lo haría con tal de poder escribir a Hal Jordan. Y tenemos dos últimas preguntas que las personas me han mandado a través de mi inbox de Facebook, que honestamente ustedes tienen el derecho de mandarme preguntas por donde ustedes quieran. Si lo quieren hacer por el inbox de mi Facebook, adelante. Si lo quieren hacer por las páginas de Comic Manía MX o comicmania.aw, háganlo. Pero para mí me es mucho más fácil recibir preguntas de ustedes a través del Twitter, que es @comicmaniamx, o a través del Soho Chat, que pueden entrar muy fácil a través de turadioonline.com.mx, porque de esa manera recibo las preguntas de una manera mucho más fácil que si lo hacen a través de mi inbox de Facebook, porque en mi inbox de Facebook, además de recibir preguntas de ustedes, recibo pues preguntas personales como de la bellísima Huntress, y pues obviamente lo que yo quiero hacer es mantener mi vida profesional y mi vida personal más o menos separada. Imagínate si ella me está, no sé, declarando su amor, no lo quiero leer al aire, ¿no? Entonces, lo más importante es que si me mandan las cosas a mi Twitter, es mucho más fácil poder decidir qué es y qué no es una pregunta. Y las preguntas son de Aymar Castle y van de la siguiente manera. Acabo de terminar de escuchar la entrevista que tuviste con el editor de Kamite. Mencionaste que uno de los personajes de Valiant es más o menos un Batman. Ya que nuestro Batman original está hecho un desastre en DC, en Comic Manía me encantaría que hablaras de este personaje, porque al escucharte en la entrevista le quiero dar la oportunidad a este título de Kamite. O Kamite, mejor dicho. Ah, el personaje que se llama Shadowman. ¿Tuviste la oportunidad de leer algún cómic de Shadowman? ¿De Shadowman de los nuevos? No, de Shadowman de Valiant Acclaim. De Valiant Acclaim, la que escribía Gardenis. Ok. ¿Tuviste la oportunidad de leer el de Valiant, escrito por Steven Englehart? Lo intenté de una vez y creo que no pasé de un par de números. Me parece perfecto. Y eso es muy cierto, y qué bueno que no pasaste más de un par de números, porque el personaje empezó como una vil copia de Batman, pero era una muy mala copia de Batman, escrita por uno de los mejores escritores de Batman que jamás hayan existido. Steve Englehart fue uno de los mejores escritores de los años 70 y parte de los 80 de Marvel y DC. Trabajó en Avengers, hizo muy buen trabajo en Avengers. Trabajó también en Linterna Verde. Su trabajo fue bastante mediocre en Linterna Verde en los 80s. También trabajó para la JLA. Él fue el creador de los Manhunters. Hizo un excelente trabajo en la JLA. También trabajó, como estábamos mencionando, en Batman con Marshall Rogers. E hizo los números clásicos de Batman. Los pueden encontrar en un TP llamado Batman Strange Apparitions. Se lo recomiendo muchísimo. Y lo que sucede en el caso de Shadow Man, ya no trabajaba para Marvel, ya no trabajaba para DC, peleas por dinero como suele suceder. Valiant está empezando, le pide Jim Shooter que cree un Batman, y lo que termina pasando es que en el universo Valiant habían unos alienígenas llamados los Spider Aliens, porque eran alienígenas en forma de arañas, que a través de un proceso químico, etcétera, etcétera, podían imitar o parecerse humanoides. O, de hecho, podían algunos parecerse total y completamente humanos, pero teniendo este rollo de que todavía eran arañas. Uno de estas arañas empieza en forma de mujer, sale con Jack Boniface, que es un saxofonista de Nueva Orleans, lo muerde y lo infecta con un virus. El tipo supuestamente debe de morir, pero en vez de morir regresa de la muerte y procede a ser un superhéroe. El personaje fue bastante ridículo cuando fue presentado, como tú mencionas. Entonces decidieron meterle como que algo más sobrenatural, siendo que en Nueva Orleans ahí fue donde, el primer lugar donde toda la magia de Haití y los zombies fueron explorados. Es un lugar muy místico, muy sobrenatural, muy misterioso, Nueva Orleans. De hecho, ahí viví por muchos años y les puedo garantizar que así es. Entonces él se volvió un protector místico, un protector sobrenatural. Y poquito a poquito sus poderes se tornaron más sobrenaturales y no solo por causa de la mordida de un alienígena araña, arácnido, en forma de humano. Cuando Valiant básicamente cierra sus puertas, Acclaim, una compañía de videojuegos, compra todos los títulos y hace un reboot donde todo el universo de Valiant cambia y se modifica. Uno de los más grandes cambios fue en el caso de Jack Boniface, mejor conocido como Shadow Man, donde tiraron todo el lado de ser mordido por una, ¿cómo se llama?, por un alienígena arácnido en forma de humano, y básicamente es el protector místico, el protector sobrenatural de Nueva Orleans y del mundo entero. Esos números tú sí los llegaste a leer, y hasta donde yo recuerdo, mucha gente los recomienda bastante, diciendo que es muy interesante lo que hace Garth Ennis con este personaje, ¿cierto? Sí, es un cómic que vale mucho la pena, es de lo mejor que tenía Acclaim, que Acclaim, hay que recordar, cuando empezó tuvo muy buenos escritores, lamentablemente después empezaron a dejar las series, fueron cayendo de calidad, pero en general Shadowman fue una que se mantuvo durante bastante tiempo con un alto nivel de historias. Y es donde yo veo, al menos por las portadas, porque no tengo tiempo de leerlo, Shadowman de este nuevo Valiant se basa más en este que tú mencionas de Acclaim, donde el personaje es el protector sobrenatural del universo, del mundo basado en Nueva Orleans, ignorando un poquito todo el rollo de los alienígenas en forma de arañas o los alienígenas arácnidos. ¿Has tenido la oportunidad de leer este nuevo Shadowman? Leí los primeros tres números y sí es más en la onda de ser un protector sobrenatural, pero no tan oscuro como la versión de Garth Ennis. Ah, okay. Es como tratando de empatar un poquito la idea de que son superhéroes con los temas místicos, ¿no? Si te quieres ir a tono, me recuerdo un poquito más a lo que hacían con el Doctor Strange en los 90s. Ok, me parece perfecto. Es como tratando de proteger a la ciudad de amenazas sobrenaturales, uh-huh, pero en un tono no tan oscuro. Me parece perfecto. Y ya la última pregunta que tenemos ya para cerrar este programa, y si la podemos lograr contestar de manera rápida, creo que estaremos dentro del tiempo necesario, o sea, 2 horas y media, no más, no menos. Oscar García dice, habla sobre Darkseid, sus mejores historias o sus mejores apariciones. También podrías hablar sobre Venom, cómo llegó Flash Thompson y qué pasó con Eddie. Vamos a ir paso por paso. En el caso de Darkseid, pues es un personaje muy interesante. Es el, digamos, el dios del mal dentro del universo DC. Fue creado por Jack Kirby en la serie de los New Gods. De hecho, su primera aparición fue en Jimmy Olsen, el amigo de Superman, o Superman's pal, Jimmy Olsen. Un cómic bastante ridículo antes de que lo tomara Jack Kirby. Y después Jack Kirby logra hacer que sea uno de los cómics más interesantes del mundo del universo DC. Ahí fue presentado en un panel Darkseid, y más adelante descubrimos que el gran villano detrás de todo lo que estaba pasando en New Gods, en Mr. Miracle, en Forever People, y obviamente en Superman's pal, Jimmy Olsen, era Darkseid, que es este gran avatar del mal. Básicamente lo que tenemos es un mundo gigantesco donde vivían los viejos dioses. Cuando mueren los viejos dioses, este mundo se divide en dos. Uno es total bondad y otro es total maldad. El que es total bondad se llama Nuevo Génesis o New Genesis, liderado por Highfather y los nuevos dioses. Y del otro lado tenemos a Apocalypse, que también está habitado por los nuevos dioses, pero son los nuevos dioses del mal. Y el líder es Darkseid, que es un hombre que tiene el corazón tan cerrado, tan oscuro, tan duro, como la piedra que básicamente conforma su rostro y el resto de su cuerpo. El tipo es súper poderoso, tiene el poder de los Omega Beams o el Omega Effect, donde puede matar a alguien y regresarlo a la vida haciéndolo su sirviente. Y es imposible evadir los rayos del Omega Effect. Me imagino que si leen el número de Superman, donde aparece él en la portada en el mes de los villanos, podrán saber un poquito más de su origen entre los nuevos 52. Desafortunadamente, él ha tenido algunas buenas historias, nomás que son muy difíciles de encontrar. Creo que una de sus mejores historias apareció en el Swamp Thing, donde Metrón y él tienen una larga plática acerca de la antivida, que es básicamente lo que quiere encontrar en Darkseid, que es el antítesis de la vida, que es la solución o la fórmula de la antivida. La próxima vez que el personaje también tiene una gran aparición es en este brillante cómic llamado Cosmic Odyssey, escrito por Jim Starlin, dibujado por Mike Mignola. También tuvo una muy bonita aparición en la Liga de la Justicia de América, donde él primero se ha vuelto una estatua gigantesca de piedra. Unos villanos de Tierra 2 lo logran liberar y los nuevos dioses, la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia se tienen que enfrentar contra él y derrotarlo. El artista de este cómic es George Pérez, muy bonito, por cierto. Es el primer trabajo de la Liga de la Justicia hecho por George Pérez. Les pondré las portadas para que se maravillen. ¿Y qué más les puedo contar acerca de Darkseid? Pues sus apariciones en los cómics de, ¿cómo se llama?, de John Byrne, de Superman, son buenísimas. De hecho, cuando hace que Superman y Big Barda fueran, uno de sus súbditos hace que sean estrellas porno. Fue bastante interesante ese número. Y de hecho, no le parece para nada a Darkseid que eso esté sucediendo. También, a ver, había por ahí algo que se me había acordado. Ah, claro. Cada aparición que hace Darkseid en la serie animada de Superman es magnífica. Y Beto, ahora te paso el micrófono a ti para que nos cuentes un poquito acerca de Orion and the New Gods, escrito por, creo que era John Byrne y dibujado por Walt Simonson, donde, hasta donde tú me has dicho, son las mejores apariciones de Darkseid. Y después ya cerramos los dos con la mejor aparición de Darkseid en el futuro. A ver. ¿Sí, bueno? Sí, te escucho. ¿Nos puedes contar un poquito de Orion and the New Gods, este cómic escrito por John Byrne? Ok, cuando empieza la serie, la escribe John Byrne, la dibuja Walt Simonson. Después de unos cuantos números, John Byrne deja la serie y se queda a cargo de ella Walter Simonson completo en guiones y arte. Y es en este momento cuando la serie eleva su nivel de calidad. Simonson es alguien que siempre ha tenido un gusto por la mitología. Ahí está su versión de Thor como muestra. Y lo que él hace con toda esta serie es tomar todas las raíces mitológicas detrás del cuarto mundo de Jack Kirby y explotarlas al máximo. Le vuelve a dar un peso grande a Darkseid como una fuerza de nivel cósmico que era algo que se había ignorado durante bastante tiempo. Pero pues básicamente es eso, ¿no? Lo que hicieron ambos en esta serie publicada a finales de los 90 fue tratar de adaptar todas las ideas que tenía ya Kirby para su universo mitológico conocido como el Cuarto Mundo y hacerlo accesible para una nueva generación de lectores. John Byrne lo hace de una manera un poquito más clásica, eventos cósmicos y demás, y una vez que se lo deja a Simonson se concentra en los aspectos mitológicos de tener dioses oscuros, dioses de luz, y jugar con esta dicotomía, y lo que hace es trataron una vez más a darse como el dios de la maldad en el universo DC. Y para mí, y creo que también para ti, una de las mejores apariciones que jamás ha tenido Darkseid es obviamente en The Great Darkness Saga de la Legión de Superhéroes, que se traduce acá como la saga de la gran oscuridad, que es cuando regresa Darkseid después de su, entre comillas, muerte en el presente. Aparece en el siglo 30, el siglo 31, como lo quieran ver, dependiendo en qué siglo lean The Great Darkness Saga, y trata de dominar el universo entero, y los únicos que lo están ahí para detenerlos son la Legión de Superhéroes. No hay manera de decir qué tan bueno es este título. Lo he recomendado cada vez que alguien me pregunta una buena historia de la Legión. Es la mejor historia de la Legión y sin duda también una de las mejores historias de Darkseid. Beto, ¿estás en lo estoy en lo correcto, sí o no? Así es una historia que mucha gente tiene entre ver a la Legión de Superhéroes con cómic para niños, son poderes muy básicos, muy simples. Pues en esta época lo escribía Paul Levitz. Paul Levitz lo había convertido en un mundo realista, una historia de ciencia ficción y aventura en el futuro, con un gran desarrollo de personajes. Y de repente para esta historia lo que hace es eso, aventarles a darse de en medio de un mundo que no lo conocía ni siquiera como leyenda. Y es una de, no solo la Legión, es una de las mejores historias publicadas por DC en lo que fue la década de los 70s. De hecho, creo que este cómic sale a principios de los 80s, como en el 81, 82. Y honestamente sí era una de las mejores historias que jamás saca. Y eso hace que la Legión, que ya era popular, se vuelva ultra popular, porque ya estaban contando historias más adultas y no estaban contando historias como para niños. Y Keith Giffen es el artista y es el coescritor, coplotter de estas historias. Y honestamente, Paul Levitz y Keith Giffen se llevan un 10 con esta gran historia. Desafortunadamente, mucha gente no se ha dado la oportunidad de conocerlas. Espero que lo hagan. Y curiosamente, ¿notaste cómo nos echamos todas esas historias muy, muy buenas de Darkseid y jamás mencionamos Final Crisis? Porque honestamente no es tan buena. No. Y no es tan necesario. Si lo que era es una historia contemporánea y que involucre héroes, en ese caso yo les comentaría más Rock of Ages dentro de las páginas de Justice League, que también es de Grant Morrison, pero es un Grant Morrison un poquito más contenido que lo que estaba haciendo en Final Crisis. Totalmente de acuerdo. Y ya las últimas preguntas que tenemos es sobre Venom. ¿Cómo llegó a Flash Thompson? ¿Qué pasó con Eddie? Yo recuerdo bien, tú corrígeme porque tú has leído más cosas del Hombre Araña que yo. Eddie Brock, que empezó a tener cáncer, decide vender el simbiote porque ya no lo quiere tener él, porque además ya se va a morir. Se lo vende a algunos mafiosos, llega a las manos del Escorpión, que se llama Mac Gargan, y el Escorpión deja de ser el Escorpión y se vuelve el nuevo Venom, un Venom mucho más agresivo, mucho más violento, mucho más grotesco. Eventualmente, este Mac Gargan primero es miembro de los Thunderbolts, después es miembro de los Dark Avengers, y después se tiene que enfrentar contra el mismo Eddie Brock, que a pesar de que ya no tiene el simbiote, adquiere unos nuevos poderes y se vuelve el Anti-Venom, y en vez de tener el traje negro con blanco, o sea, mayormente negro y con un poquito de blanco, su traje es totalmente blanco con un poquito de negro, y se enfrentan y aparentemente tiene poderes de curación y de esa manera puede curar su propio cáncer. Y después ya no sé qué pasó con Eddie Brock porque se me hizo estupidísima esta historia. Y eventualmente Mac Gargan, como estaba trabajando para el gobierno con los Dark Avengers, cuando pierde ¿cómo se llama? Norman Osborn, las riendas de S.H.I.E.L.D. y las riendas del gobierno, porque todo el mundo finalmente se da cuenta lo que ya todos sabíamos, que está total y completamente loco. Aparentemente el simbiote se lo quitan a Mac Gargan y se lo dan a Flash Thompson, que ahora es un soldado veterano de una guerra que ha perdido ambas piernas, y lo vuelven un agente del gobierno, un mercenario trabajando para el gobierno o un agente especial trabajando para el gobierno, y le dan el simbiote que puede usar por solo X cantidad de minutos o X cantidad de horas al día para que el simbiote y él no se vuelvan uno, y también para que el simbiote nunca tome control de su mente. Y básicamente es lo que yo sé acerca de Venom. ¿Quieres agregarle algo más? No, nada más de lo de Mac Gargan. Pues sería cosa de aclarar que cuando recibe el simbiote, él es parte de los Sinister 12, de Norman Osborn. Ajá. Es parte después de los Dark Avengers. El simbiote se lo remueven después del sitio de Asgard. Uh-huh. La mayoría de los Dark Avengers son aprendidos y se los llevan a The Raft. Y ahí es donde le retiran el simbiote. En ese momento nadie sabe qué pasa con él. Y un par de años más tarde se revela que el ejército de los Estados Unidos tiene el control del simbiote y piensan ocuparlo para operaciones especiales a manera de la versión más reciente del programa del supersoldado. y utilizan como sujeto para que sea el nuevo huésped del simbiote a Flash Thompson, quien había perdido las piernas en la guerra de Irak. Me parece perfecto. Y Beto, aunque no lo creas, creemos que hemos terminado con todas y cada una de las preguntas. Perdón el eco que habrá debajo de mi voz, lo siento mucho, pero desafortunadamente así está funcionando, está fracasando o funcionando mal nuestro buen amigo Skype. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pero al menos ya el programa ya está grabado. Por lo que veo, creo que estamos así rayando a 2 horas y media o tal vez unas 2 horas y 10 minutos, no más, no menos. Muchísimas gracias a la Trinidad del Pecado por hacernos esta entrada tan divertida. Y no, no se preocupen, ni Lorna ni yo permitiremos que la Trinidad del Pecado se salga con la suya. Este programa siempre será de Carlos, Joe y Moisés, donde sus sorprendentes amigos como Beto Calvo, Rodrigo Díaz Paz, Gustavo Martínez, Carmix, Bernardo Soto y todas las demás personas que quieren participar, siempre podrán participar, pero al final del día, Comic Manía, Carlos, Joe y Moisés es uno mismo. Muchísimas gracias por escuchar este programa, espero que sigan escuchándonos. Beto, ¿te gustaría decir una vez más, por favor, dónde te pueden escuchar cada 14 días, más o menos? Aproximadamente cada 14 días hay una nueva edición del podcast de Comic Verso. Nos encuentran en comicverso.org. Y también me imagino que también están en iTunes. Así es, también estamos en iTunes o en el archivo de internet que es archive.org. En iTunes buscan Comic Verso, van a encontrar por ahí la página con todos los podcasts. Y en el archive es del mismo modo, nada más hacer una búsqueda como Comic Verso, los va a llevar hasta una página donde están todos los episodios del podcast. Me parece perfecto. Y también les recuerdo, esta semana los regalos que dimos fueron cortesía de Editorial Camite. Tenemos a Spawn Endgame número 2, el TP, y tenemos el primer TP de Walking Dead. También muchísimas gracias por darnos estos grandes cómics. Y también tenemos a nuestro amigo Alberto, que nos dio unos códigos de internet para que podamos bajar los nuevos cómics que están saliendo por parte de Marvel Comics, que es All New X-Men número 5. Lo vamos a regalar a través de los show notes que aparecen en iTunes. Entonces, cuando el programa ya esté en iTunes, métanse rápidamente a iTunes y busquen eso. Y de esa manera podrán tener un nuevo cómic digital directamente. Dios mío, empezó una canción de la nada. Entonces, muchísimas gracias por escuchar este programa. Gracias por escuchar tu radio online. Gracias por escuchar todas las cosas que he dicho y todas las cosas que ha dicho mi buen amigo Beto Calvo. Damas y caballeros, ahora nos despedimos y obviamente no nos podemos despedir sin dedicarle una última canción a la bellísima Huntress. Esperemos que ya con estas 3 canciones que le he dedicado el día de hoy, finalmente este silencio que he recibido de parte de ella hacia mí cese, termine, y esperemos, en serio esperemos, que la historia de Huntress no sea escrita con la misma pluma que fue escrita la historia de Scarlet, donde desapareció 3 años después de que nos conocimos. Y bueno, esperemos que si desaparece por un tiempo breve Huntress, nomás sean 3 días y no 3 años. Damas y caballeros, muchas gracias por escuchar con mi ingenia. Nos vemos la próxima semana ya en vivo y a todo color a través de turradioonline.com.mx. Without you, without you.